Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kiki Kabuto, para la bienvenida a este episodio número 92 de Los Mecha Brothers, donde vamos a platicar varias cosillas. Ya leyeron el título del episodio, ya para que se los digo, o bueno, no sé si más lo quiera decir, pero no, la bienvenida. Nos acompaña en esta ocasión mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, lo conozco desde que tenía 12 años, con ustedes, el Dr. Coloso. Y bang, bang a tu corazón, carnal, bang, bang a tu corazón, Josué, y bang, bang a todos nuestros queridos podescuchas, hermosos y preciosos, aquí tan preciosos y constantes como todas las semanas. Bienvenidos una semana más de puro ñoñoseo, intenso, chaburquesco. Bienvenidos a este su podcast de confianza, donde no defraudamos, bueno, salvo la semana pasada por temas logísticos, no se nos pudo dar, ¿verdad? O sea, era mi cumpleaños. Era el cumpleaños del carnal, güey, y es yo andaba en los otros lados y luego Mephisto se vino para acá. O sea, un tema muy revuelto, o sea, un tema pero pues bueno, gracias a Dios estamos aquí. Y no me quiero ir muy lejos sin antes presentar a este hermoso caballero. Es alto, es misterioso, es guapo y tiene todas las características de cualquier damisela que quisiera por ahí. Ah, no lo he dicho, también es infernalmente hermoso. ¿Le había dicho eso? No, me gustas. ¿Usted es el Mephisto? Hola, ¿qué tal? Ya me sonrojaste acá con tantos elogios. Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a su podcast de los Mecha Brothers. Sí, tenemos aquí tips para cuando usted haga compras por internet, compras en línea. Tenemos unos reviews, tenemos noticias. La va a pasar chido. Entonces, si usted ve ahí que esto dura como una hora y media, dos, tres, no sé, usted dele like y relájese y haga su vida y escúchenos, que nosotros lo vamos a acompañar y con mucho cariño y mucho amor. Es correcto. Excelente, pues bueno, ya nos presentamos. En esta ocasión nos saluda Neta, porque Neto, estimado, pues escucha, no está para saber ni yo para contarlo, pero en este momento se está bronceando su transparente piel, su abundante melena rubia, bebiéndose unos daiquiris a la orilla del mar. Saludos, sí, al buen Neto. Él dice que regresa más blanco de la playa que como se fue. Porque él se cuida muchísimo y se pone sombrero y bloqueador y bloqueador y bloqueador. Y me consta, porque una vez que yo estaba ahí de vacaciones en alguna parte, porque en alguna ocasión nos dijimos que compañeros de viaje, pues usted no vaya a pensar mal. Estaba yo echándome un puro y mi whisky en un balcón y me tomé la foto, la subí al Facebook y de repente me manda un inbox Neto de que, oye, de casualidad estás en este hotel. Y yo, sí, estamos aquí, pues yo también. Y ya, pues de rato nos vimos pura coincidencia, porque teníamos, fue antes del podcast, teníamos años de ni siquiera vernos ni por accidente. Y pues ahí estuvimos conviviendo los niños con los de él y pues va. Entonces ahí me consta de que él se cuida mucho la piel cuando sale. Órale. Mira qué padre, qué chida anécdota, qué padre. Las coincidencias ocurren. Sí, claro. Y mucho. Sí, o sea, siempre nos pasa que vivimos en un rancho, güey, aunque vayamos a otro lado del rancho nos acompaña, güey. Güey, cuando fui a poner la vacuna a mi hijo ahí a Gringolandia y que te topé ahí en el peo. O sea, creo que es algo común porque tú y yo coincidimos ahí, güey. O sea, simplemente no nos avisamos que íbamos a ir al otro lado y era parada obligatoria. Yo casi ni voy ya, güey, yo casi ni voy. Pero y es que hayan coincidido, o sea, no nomás en Cancún, güey. O sea, el hecho de que hayan coincidido en el hotel, güey, y en las fechas, ya no, güey, sí. Es demasiada coincidencia, creo que es más, se llama serendipia eso, güey. Y cabe mencionar que yo ya ni siquiera vivía en Monterrey, yo ya estaba acá. Y fue despuesito de que la pandemia empezaba a abrir los vuelos y la madre. Yeah. Entonces sí, fue un accidente perfecto. Excelente. Muy bien, pues ahí está un ejemplo más de que las coincidencias existen y ocurren. Eso. Muy bien, bueno, mientras las coincidencias existen y ocurren, no sé si tengan alguna nota funesta o algo, mientras yo comparto el stream para que más y más personas se nos unan a este bonito podcast. 100% en vivo. 100% en vivo y atropellado. Sí, atropellando como siempre. Oye, pues no nota funesta pues esta semana y la semana pasada tampoco, cabe señalar que no tenemos algún tiempillo que no venimos a grabar. Y no, fíjate que gracias a Dios, no, ¿alguien así relevante? No, ¿tú Mephisto, que te has entrado a él? No, desde Talina Fernández, no hemos tenido, por lo menos en nuestro ámbito, geek o de Nacional de México, no, afortunadamente nadie. Nadie, ¿verdad? O sea, si acaso lo que sí oficialmente ya murió, güey, fue la taquilla, güey, de Flash, güey, ahora sí, güey, ya la cancelaron. Eso sí, lo que sí, la nota funesta, muy lamentable, porque le teníamos mucho mucho cariño al proyecto, y luego para que salga con eso, que la hacemos. Sí. Y creo que puede ser como que prenefustadamente la película de Blue Beetle, que se estrena en un mes, nadie la está promocionando. Hoy salió el trailer, bueno, ayer o hoy salió el trailer más nuevo, uh-huh, pero no salió en el canal oficial de Warner Brothers, lo puso una página como que de E! De entretenimiento de Estados Unidos, y eso también ya es como que crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Y bueno, si quieres vamos arrancando el programa con esto, porque ese nuevo trailer tenía un solo trabajo y falló, era de interesarte más en darte hambre de querer ver esta película nueva de DC. Según esto, para el público en general, pues le vale pito, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros que estamos en el pedo, supuestamente Blue Beetle sí es parte del nuevo DCU, pero no es la primera película de DC Studios conformada por James Gunn y David Safran todavía. El primer proyecto de DC Studios va a ser Creature Commandos, que sale el próximo mes. Pero supuestamente este güey sí es, pero ya ves que Flash de repente no era, y luego pues salió Clooney al final de Flash, pero obviamente ese güey no va a ser. Entonces, como que hay mucha confusión ahí, y creo que no hay interés de la gente, y ese tráiler, en vez de interesarte en los personajes, fue como que, pon Ant-Man y Iron Man azul, y pon unos efectos genéricos, y hace el chiste ridículo al final de tráiler, para ver a quién nos ganamos, y obviamente pues no, nada. Estaba desperdiciando una oportunidad de desarrollar el personaje por medio del trailer. Tienes ahí una joya del primer superhéroe latino. Sí. De explotar un poco más las culturas y así, pero no, se parece que lo único que va a tener de latino es que toda la familia va a estar pegada para todas partes. Sí. Y como que va a ser un vehículo para tomar la historia, sí, pero el trailer no hizo nada para emocionarme, y yo creo que esa película ya valió 3 hectáreas de bativerga. Oye, pero fíjate que también me llama mucho la atención que la infografía, güey, el tipo de letra, güey, ¿no te recuerda un poquito el de Cobra Kai, güey, también? No sé cómo se dice, Blue Beetle. La fuente, sí, dices, la fuente, sí. Banqueando, güey, en la imagen del cholo madrigüeño, güey, o sea, y luego como que quieren buscar empatizar con el público latino, porque yo era super hero, cabrón. Y es, sí. Está de más. López, sí, está de más. Pero digo, lo pudieron haber hecho de una forma que funcionaba, pero no funcionó, y ese tipo de comedia, pues bastante, me molesta mucho, y qué lástima, porque Sholo Marigüeña es muy buen actor, y de hecho, por ver Cobra Kai, lo llamaron y le dijeron, o sea, tú eres nuestro Blue Beetle, o sea, vente para acá. Espero saquen un tercer tráiler que levante los ánimos, porque la película se estrena en un mes y 6 días, y ya están cubiertos como desesperados sacando los pósters. Y obviamente va a salir después de una conversación de Oppenheimer y Barbie, que están peleándose el 21 de julio. Uh-huh. O sea, 3-4 semanas después de eso va a venir este güey. Entonces, pues quién sabe qué vaya a suceder. O sea, nos puede dar la sorpresa y puede que no sé. Pues fíjate que, o sea, lo que comenté antes en el chat, güey, o sea, no emociona mucho, güey, porque pues es algo como que ya se ha visto, güey. Y hay lo que venimos comentando de tiempo atrás, güey. Hay mucha fatiga en el tema de los superhéroes, güey. Ya no está cautivando, güey. Yo escucho hablar a camaradas, güey, de pie, güey. Mis socios acá de Antigua, güey. Y dicen lo mismo. Ellos que no son geeks ni nada, o medio geeks. Dicen, o sea, que le estaba platicando, oye, ¿has visto la nueva de Guardianes de la Galaxia? Y me dicen, no, güey, yo nomás después de Endgame ya no vi nada. O sea, bueno, entonces no viste un seguimiento a todas las... No, es que no. Y eso es como que el core normal, güey. O sea, así es la percepción. Uh-huh. De los normies, público. De los moguls. Sí, los normies raros, porque también a mí me pasó. Vamos que es raza de sistemas, ¿eh? Tengo camaradas que no sabían que había otro Batman además de... Después de Bale. O sea, no tenían considerando ni a Affleck ni a Pattinson. O sea, como que, otra película es de superhéroes, va a ser otro Batman, pero no saben quién es el actor y pues ni les importa, ¿verdad? Tampoco. Sí. Pero bueno, ahí viene esa y luego The Last Kingdom de Aquaman. Yeah. Y luego ya por fin vamos a tener los primeros proyectos de DC Studios, que promete poner cosas en orden, menos confusas, más coherente la historia. Es la fe que debemos de tener ahorita en James Gunn, que nos puede callar el hocico, pero aprovechando este pivote, También anunciaron 4 personajes más en Superman Legacy. Vamos a tener a Nathan Fillion como Green Lantern, que ha sido la voz de Green Lantern en muchas películas animadas. Pero no cualquier Green Lantern, va a ser Guy Gardner, ¿no, güey? Va a ser Guy Gardner, sí. Va a ser Guy, y va a salir a... Pero diles quién es Guy Gardner. Bueno, primero, un saludo a la gente del chat, que ya está ahí el patrón de Jim, Hop Juan José. Saludos a la jefita Marisela Goitia y saludos a Daggett y su... Oye, mi mamá regresó. ¿Sí? Hola, mamá. Ya no te desheredó siempre. Oye, fíjate, un saludo al Hop Juan José, porque grabamos el viernes pasado ahí con el Jimbo, güey. Ya te acudías con los grandes tú también. Claro. Pues es que hay que... hay algo que se llama constancia, güey. Y esa es la clave del éxito, papá. La gente dice que las matemáticas, pero la constancia y la perseverancia, ahí rinde fruto. Bueno. Y ahí grabamos un bonito especial para que lo escuche, güey, del maestro de Providence, el único, el mismísimo H.P. Lovecraft. Así que, pues, nada más que se me fue la luz, güey. Se me fue la luz. Tronó el pinche transformador otra vez, a la verga. Uy. Y haz de cuenta que ¡pum! Y luego de repente, ¡Jim, se me fue la luz! ¡Ey, regrésate! Porque te vas. Digo, no, güey, los datos me van a mamar, güey, en 2 patadas. Así que, no, oye, discúlpame, rey. Está bien. Bueno, pues saludos al jefe de Jim, que anda por acá. Nomás rápido, platícale a la gente quién es Guy Gardner. ¿O por qué nos debería importar ese Green Lantern? A mí me cae muy bien. Sí, o sea, bueno, pero... más de, no me cae muy bien. Me gusta su personaje. Este es como que el Green Lantern rebelde, güey. De hecho, perdió sus poderes por exceso de violencia, y el vato por exceso de... digamos que era como que la versión del Eradicator, güey, de los Green Lantern Corps. Y y digamos que era el típico chico rudo, güey, con su chalequito, güey, del Chopolo, güey. Y digamos que no era muy adepto a la ideología de Superman, güey. Yo creo que eran los principales detractores de Superman, güey. So, para que te des una idea un poquito del contexto, güey, de que era ese tipo de Green Lantern. No era Jon Stewart, güey. No era Hal Jordan, güey. O sea, no era el típico Boy Scout, güey. O sea, no, era el vato del chico rebelde, el chico malo de los Green Lantern. Que se dejó corromper por el poder. Eventualmente. Sí. So, es Nathan Fillion creo que le va a poder dar ese feeling, güey. Miren lo que dice ahí, güey. porque el vato, o sea... Yo siempre lo veía con cara de bueno, güey. Pero digamos que es como una versión rebajada de Han Solo, güey. Es en Firefly, güey. Así lo hace ver, güey. Y ahora que salen las últimas de Guardianes de la Galaxia, güey. Pues me gusta ese tono así medio grotesco del vato, güey. O sea, se me hace que la va a armar bastante. O sea, se me hace que le queda al personaje. A lo mejor tiene un pedo con el tema con los añitos, güey. Porque está un poquito entrado en años, güey. Pero pues nada que un DH no resuelva, güey. Un go de maquillaje, pues, por aquí, por allá, CGI, y se arregla. Claro. Espero que no lo maten, güey, porque... O sea, estamos hablando de que Superman ahora va a tener otra vez 30 años, más o menos como la edad que tenía Cavill hace 10 años. Uh-huh. Y supuestamente es una Liga de la Justicia más joven, pues para darle chance de los primeros 10 años que se estire la historia, ¿no? Entonces, siendo que Nathan Fillion ya tiene que 52, 54, por ahí... Todavía, güey. Sí, todavía aguanta. Pero bueno, ya anunciaron que va a estar Green Lantern, vamos a tener a Mr. Terrific, vamos a tener a Hawkgirl, y hoy anunciaron a Metamorfo. Entonces estamos hablando 4 superhéroes, salvo a reserva del Green Lantern que vaya a ser ahí, más Superman, más Lois Lane, más Jimmy Olsen, más falta el villano, más falta la historia. Según esto, o sea, ya apareció una mini super amigos ahí, pero según nos afirma James Gunn que pues va a ser una película centrada en Lois Lane y Superman principalmente, y todos los demás van a ayudar la historia. Oye, corrígeme si me equivoco, pero o sea, el Mr. Terrific, ahorita que lo acabas de mencionar, güey, ¿no había como que unos Terrific Men, güey, o algo así, güey? O sea, que eres como una especie de tipo de Liga de la Justicia. Me acuerdo porque creo que salía Elastic Man, güey. Y si sale Elastic Man, güey, Es que es como Avengers, o sea, Avengers puede ser tan chiquito, tan grande, igual que Justice League. Entonces hay capítulos donde, pues, Justice League Unlimited, ahí salía Mr. Terrific, salía Metamorfo, salían todos. Una en los detrás de cámaras, en los DVDs, ahí decía de que, pues, de repente ocupábamos villanos o héroes. Una vez que hubo una trifulca de todos contra todos, y un güey agarró cómics, este güey, y puso a todos los que pudo. Entonces puede haber tantos como pocos, pero sí, en varios capítulos de la Liga de la Justicia, pues hacen team-ups, ¿no? Oye, no, yo me acuerdo cuando ese, perdón, pero se me va a olvidar, güey, pero lo que pasó es que había un, el jefe Apache, ¿te acuerdas, güey? El que no, le decía, y creció, güey. Sí. Se hacía granote, güey, estaba con madre ese güey, porque luego vi en Harvey Berman, güey, que ese vato, güey, se había quemado, güey, en la entrepierna, güey, y ya no podía crecer, güey, porque decía que lo que le hacía crecer era que, chivo, y crecía, y como se le quemó ahí donde te platiqué, güey, ya no podía crecer. No manches. En los 10 datos curiosos que usted no sabía. No, pero luego que ya se recuperó. Y luego se recuperó porque el vato había metió una demanda en una especie de Starbucks o algo así. Y luego que ese Starbucks o algo así ponen como que una camarera medio guapa, ¿verdad? Y luego creció un poquito, güey. Y dice, ya funciona, ¿verdad? Le dieron el caso. Había otra nota que les iba a compartir y se me fue la onda de eso, de que estábamos hablando de los de actores. Pero bueno, si quieres continúa y ahorita me acuerdo del lado. El jefe Pache. Dejado para chaval, sí, cierto, que se sea grandote. No, o sea, el punto es de cómo manejas a los personajes, ¿no? Porque se le dio mucho la crítica antes de que metías a personajes sin tener su película de origen y ahora pues van a estar y simplemente van a existir. O sea, es un mundo que ya tiene superhéroes establecidos, que ya tienen un ratillo, que a lo mejor están empezando a funcionar juntos. Parece que el villano va a ser The Authority. Y pues va, o sea, son como que las noticias que tenemos ahorita. Y de nuevo, pues yo me espero hasta, no he visto nada del guión, no he visto fotos de diseños ni de nada de eso. Falta menos de 2 años para la película, pues, se estrena el 11 de julio de 2025, que falta, parece mucho tiempo pero para efectos de hacer una película de este tamaño el tiempo es justo. Entonces yo creo ya tienen que empezar a filmar ya lo más pronto posible. Es correcto. Bueno, y entre otras noticias de cine, ya me acordé, salieron fotos, se filtraron fotos de Hugh Jackman con el traje de Wolverine. Sí. Y me encantaron. Y el logo destruido de 20th Century Fox. Oh, sí, ¿sí era eso? Mm-hmm. Mm. No, hombre, nos tiene mega hypeados. A mí me tiene muy emocionado. ¿Sabías que las películas de los X-Men realmente a mí no me gustaban mucho? Porque a mí me hacía mucho ruido que los trajes no fueran los de los cómics. Pero mucho, tardé mucho tiempo en agarrarle un poquito de cariño a esas películas. Y si te entiendo el por qué. Porque, o sea, a mí me llama mucho la atención. No sé dónde lo escuché o no sé dónde lo vi, güey. Hace mucho tiempo, güey. Y el motivo por el cual Guepardo, güey, tenía ese o sea, él usa ese traje todo llamativo, güey. Por una razón, güey. O sea, el vato dice, ¿por qué? Me dice, como yo tengo este factor regenerativo, güey, a mí no me pueden hacer daño, güey. Yo los distraigo, güey. O sea, tú vas a poder mírame, escapar. Mírame, wey. Atácame. Es correcto. Sí, para llamar la atención. Uh-huh. Y, o sea, pierde, sí, cierto, te doy la razón, carnal, porque pierde todo elemento de esa naturaleza, güey. En el momento en que todos los hace así, Matrix negro, ¿no, güey? Sí, a mí me causó mucho ruido y bueno, la 3 la fuimos a ver juntos, con los ni me acuerdo. Sí, todas las hemos visto, güey. No me extrañé, güey. No me acuerdo. Bueno, el punto es que al verlo con el traje, es muy buen diseño, me gustó mucho. Y funciona bien. Pues funciona, entonces vamos a ver qué pasa ahí. La verdad es que ya estoy emocionado. Ojalá que la película siga siendo R para que puedan matar a gusto y que salga un buen producto, ¿no? Tiene que ser R. O sea, después del bodorrio que fue X-Men Origins Wolverine, donde salió una versión de Wolverine solamente con la camisa blanca y el otro vato sin poder hablar. Pues no. O sea, aquí nos tienen que compensar de esa falta de violencia y buenos efectos. Y sí, se ve bien. Yo estaba así dudoso, pero dije, vaya, me voy a dejar llevar porque la película haga su trabajo. Deadpool 1 me gustó más que la 2. Y espero que la 3 me esté mejor que la 1. Muy bien. Bueno, ese es el chisme que yo les traía. Me gustó y bueno, vamos a ver qué más. Últimamente también la de Logan, güey. También la de Logan era mega violenta, güey. No, Logan es una obra de arte. Es como mi top 5 de superhéroes. Dirigida por Jess Mangold también. Me gustó más que de Wolverine. A pesar de ser el mismo director, pero Logan es cinema artístico de superhéroes delicioso, o sea, increíble, es de lo mejor que ha hecho Marvel en su vida. Joder, eso sí es cine. Joder, sí, la verdad sí, es una belleza esa película. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra noticia? No, pero tenga no. No, creo que no. Muy bien. Bueno, la semana pasada más bien se estrenó la película de, si me permiten, voy a empezar con esa. Uh-huh. La semana pasada se estrenó la película de Kraken contra Sirenas. o no bien, más bien se llama Krakens y Sirenas. Conoce a los Gilman o algo así se llama. Uh-huh. Y pues la verdad, lo voy a hacer rápido, indoloro. La película está bien chafa, no la vean. Está bien cortita, güey. A ver, platícala tú, Coloso, platícala tú. No, tú. Ah, espérame, algo pasó aquí, espérame. Ah, ahí está. ¿Tú la viste, Josué? ¿Tú la viste? Sí, sí la vi. Ah, sí, ¿y la viste? Gustó. ¿Sí te gustó? ¿En serio? Sí, aprovechando que estábamos en Monterrey, fuimos allá a la sala Junior, yo no las conocía. Sí la vimos y, o sea, mi niña de 6 años la disfrutó bastante, mi niño de 4 como que pedazos sí, pedazos no. Todavía estamos ahí en vivo porque no nos... Sí, pero, es que como también, usted, sí. Quiero poner la imagen y no puedo, pero ya pude, ya voy a poder. Ok. A mí me gustó el mensaje que traía de que ya ves que se tiene la mitología que los Kraken son los monstruos que destruyen todo y las sirenas son las bonitas que siempre, pues son las que se casan con el príncipe y así. Ajá. Y aquí, pues, spoiler alert, cambiaron los papeles. Y me gustó de que cuando una chica cool o bonita en la escuela quiere ser tu amiga, a veces te quiere utilizar porque son unos monstruos reales detrás de su belleza aparente. Y la gente que es rara, torpe, así, pues puede tener mucho valor y puede salvar el día, ¿no? Entonces es algo que no se veía así de que la chava que ya tiene nariz, que es un monstruo, que tiene 3 tentáculos, que es una gigante, que asusta, es quien realmente tiene un valor, pues, intrínseco. Y que también, ves como las mamás, otra vez medio por querer proteger a los niños, les ocultan información y todo eso, pero pues... al final de cuentas, pues sobresale la personalidad y todo sale a brote, ¿no? Entonces, fue un mensaje bonito que se me hizo para niñas. Obviamente, yo no soy el público para eso, pues disfruté esto más que La Sirenita. Se me hizo como que más digerible que Elemental. Elemental tiene mejor producción si tú quieres, pero este mensaje se me hizo más fácil de digerir, sin tanta... Es muy simple. Ándale, sin complejar, darle complejidad innecesaria. Entonces se me hizo un buen rato, para niños y pues para la familia, en ese sentido. Pues sí, tienes razón. Yo mi queja es que sí es demasiado simple, demasiado. Pero también hay que entender que nosotros, los chavorrucos, no somos el target de esa película, es una película infantil. Es correcto. Es para niños. O podría decir yo que es un poquito más para niñas. O no sé no sé, porque mi hijo se aburrió. Y yo también un poquito. O era totalmente predecible la película. Y Coloso me dijo que por eso quería que tú lo dijeras, Coloso. La Coloso lo vi, no me acuerdo dónde lo vi, me dijo, güey, ya la vi. Ah, en el cumpleaños de Hyde. Me dijiste, güey, ya la vi. Y si viste el tráiler, esa es la película. Tienes razón, o sea, realmente la premisa está en el tráiler. Ya todo lo demás son cosas agregadas, ¿no? O sea, sí hay 2-3 secretos o cosas importantes que salen en la película, pero lo puedes ir descifrando, ¿no? Y es bastante sencillo, o sea, a mí lo que me causa ruido es que la niña siempre es azul, güey. Yo pensé que era otro color y que por algo le pasó y que por eso está cambiando, pero ella siempre es azul. O sea, y su familia es azul y la gente no se da cuenta que es un crack, no sé, como que, güey, ¿cómo puede ser eso? Pero bueno. A mí lo que me hizo un poquito de ruido es que el tipo de animación, güey, es digamos, si ustedes has visto la de Pollitos en Fuga, güey, o la de Wallace y Gromit, Cuidan la Granja, una pendejada así, güey. Que son de claymation, que son así como de stop motion. Stop motion. Ajá. Estos tienen como que el mismo diseño, güey, sin ser stop motion, güey. O sea, y me hace mucho ruido porque ese diseño, o sea, se me hace muy terrible, güey. No me gusta nada, güey. Pero a mí. Sí se parece un poquito las narices, los ojos, sí. Las narices y todo, un diseño medio simplista, güey, lo que quieras, güey. Pero yo esperaba un poquito más de la película, güey. Yo me imaginaba que iba a ser lo mismo, güey. O sea, y es tal cual el tráiler, güey. Y así, como empieza el tráiler, así va creciendo, güey, y así termina el tráiler, así termina la película, güey. O sea, da cuenta que no te termina nada de sorprender absolutamente nada, güey. Y lo otro, güey, que se me hace increíblemente corta, güey. O sea, parece que te estornudas y ya se acabó la pinche película, güey. O sea, todavía la de Elemental, güey, o sea, tenía una duración como que dijeras, ah, bueno, o sea, entró en la tardecita, güey, sale de noche, güey. Y aquí entré en la tardecita, güey, y, o sea, en un horario muy parecido, y salí en la tardecita igual, güey. ¿Cuánto duró, güey? ¿Qué pedo? O sea, no es como dijeras, ah, quiero perder el tiempo en el cine, güey. No, güey. Pero, o sea, qué pedo, güey. O sea, no hay un balance ahí, güey. O sea, fue muy en chinga la película, güey. Y la narrativa, pues, es muy simple. O sea, no somos el target. Pero mira, con el hecho de ver a mis padawanes, güey, bien contentos, güey, y bien sí. entretenidos, güey. Sí. Ya me voy por servido, güey. Pero sí, sí dije, ah, qué pedo, güey. Solo y como que... te digo, o sea, perdón, ¿qué? Dale. No, no, dale. Nada, te voy a decir de que a mi niño de 4 años le aburrió toda la Sirenita, le gustó solamente cuando salía Úrsula, y aquí hubo cosas que le gustaban más, por lo menos le dan más risa, y yeah. estaba más enganchadillo, yeah. y al final pues le gustó, y saliendo de la película decía, no, que la sirena, que se hizo grande, se hizo fea, que era mal, entonces estaba enganchado con lo que había pasado al final, sobre todo en la pelea de que están todas las tres generaciones de Krakens ahí, entonces a mí sí se me hizo un poquito larga. Pero porque yo nunca había ido a la Junior, yo no sabía que tenía intermedio la Junior, que no jugar, nada de eso. Entonces de repente se apagó, dije, chinga, que se descompuso, qué pedo. Y luego, este es el intermedio, pueden jugar y la chinga, y dije, ah, pues alguien quiere hacer pipí. Obviamente mi niño me dijo, no quiero hacer pipí. Y empezó la música y cuando empezaron los madrazos, quiero hacer pipí. Sí. Y chingada madre, ya ahí voy. Bueno, pero bueno, o sea, no se me hizo tan mala como la Sirenita. Y pues la pasé bien. Y a lo mejor si no me sigo por intermedio, si me hubiera hecho también corta. Es que no puedo decir que es. Es eficiente. Exacto. Y tampoco puedo decir que es mala porque, bueno, nosotros no somos el target. Simplemente es demasiado simple para mis gustos. Lo que yo iba a decir es que la película, el título tiene una gran mentira ahí. Y sirenas. ¿Cuál? Y solo hay una sirena. Yo me imaginaba que iba a haber como chingos mil Krakens contra chingos mil sirenas y que realmente iba a ser una super guerra. Y ya cuando te das cuenta, yo, a ver, creo que ese es mi sentimiento, como que, a ver, me faltan personajes aquí, me faltan cosas. Pero, en realidad, para lo que está pensado, funciona. Es que el título peca de todos los, bueno, no de todos, pero de muchos problemas que tienen los títulos cuando los pasan al español. Porque en inglés se llama Ruby Gilman, Teenage Kraken. Ajá, exacto. O sea, no lo vas a poner de que Ruby Gilman, la Kraken adolescente. Uh-huh. Esa es la película. No es como Mrs. Doubtfire, que es papá por siempre. Dale. O Resident Evil, el huésped maldito. Residencia sí. del mal. O la de matrimonio por conveniencia, güey. Se llama Greenland, Green Car, güey. Sí. Uh-huh. O en vez de It's Complicated, enamorándome de mi ex. O sea, uh-huh. pinche spoiler en el título. Me acuerdo uh-huh. una vez que Derbez hizo un sketch de esos y que decía el misterio del asesino, de quién va a ser y qué sabe qué, y así de que quién fue el que mató a no sé quién, y el título, el jardinero asesino. Dice Daggett en el chat, dice, es una buena idea, mal ejecutada, llevé a su hija si le gustó, saludos a la Natasha, y dice, no es tan mala, pero sí queda de ver, al menos esta sirenita se hizo famosa en el Rule 34, ¿qué es el Rule 34? No sé. No Daggett, ¿qué es el Rule 34? Bueno, mientras Daggett nos dice, pues ahí quedó la reseña. Véala bajo su riesgo, su propio riesgo. Yo me voy a esperar que esta cosa, yo recomendaría que se espera que esta cosa salga en alguna plataforma. Y ya. Porque es que siendo DreamWorks, yo como que le tenía más fe y más esperanza. Yo también. Pero mientras me mandaron el cochino trailer de Trolls 3, ¿cuántos te van de Trolls? Ah, sí, pues se la trataron. Pero resulta que Ramón tiene más hermanos de una boy band. Y empezaron a jugar a hacer juegos de palabras que si Mercurio, Magneto, no sé qué. Me gustó el doblaje. Están haciendo algo bueno con el doblaje, pero... Oye, pero está con madre porque acá en la casa sí somos bien fans de Trolls. Mi hija es súper fan de esa madre. Sí, no, mi hija también. Tiene una palomera aquí con la Poppy y es Y no, cada cierto tiempo juega con ella, güey. O sea, cuando sepa, güey, que va a haber una 3, güey, cállate, güey. Explota en confeti aquí, güey, toda la casa, güey. Pero bueno, ahí quedó Kraken y Sirenas. ¿Qué pasó? Y fíjate, un detalle contundente, güey, es de que la de Troll 2, güey, a pesar, güey, de que se liberó en pandemia, güey. Ajá. Sí. Creo que tengo entendido que fue la película más taquillera, güey. Porque no tienen a dónde, qué más ver, güey. O sea, y eso levantó la franquicia machinca. Estaba muy padre, esa me gusta porque tenía rolas metaleras. Sí. Sí. O sea, a ver qué tal. Muy bien. Ya lo estaremos reseñando aquí, lamentablemente. Seguramente sí, seguramente. Sí. Lamentablemente. Bueno. Pero bueno, ahí quedó Kraken y Sirena. No sé qué otra cosa vi. Ah, Josué, ¿tú qué viste? Me he visto. Yo vi. Nomás alcancé a ver el primer episodio de My Adventures with Superman. No, acá, no. El Superman ¿Qué? Sailor Moon, güey. Superman Sailor Moon, no. ¿La viste? No, no está chido, güey. No. No me digas eso, Coloso. No, no. O sea, es mi superhéroe favorito, güey. Y la puedo decir que no lo voy a ver, güey. No lo voy a ver, güey. A ver, espérame, pero ¿la viste o no la viste? Aquí la pregunta es, ¿la viste o no la viste? No puedes opinar de algo que no has visto, amigo. No la voy a ver. Mira, te voy a decir así a grandes rasgos lo que viene en el primer episodio. En el primer episodio no está la transformación de Sailor Moon. No somos tampoco el target nosotros en esta ocasión. Pasa algo muy, muy simpático, o sea, como que Clark de chiquillo está como que descubriendo sus poderes, sabe que los tiene, pero es como el Hulk, como el Incredible Hulk, de que solamente cuando está en un momento de depresión o de tensión o de que algo va a suceder, de repente se le liberan los poderes, se le iluminan los ojos y medio hace lo que tiene que hacer. Cuando está en un momento de mucho estrés, ya cuando está más o menos adolescente, y todo eso es en el primer episodio, sí puede moverse rápido, sí puede hacer cosas de fuerza y sí medio puede volar y así. Pero cuando le empiezan a dar sus madrazos, primeros enemigos, sí de repente sale con moretones y la chingada. Y no es hasta que otra vez ve que Lois Lane está en peligro, que se vuelve a poner como Incredible Hulk, se le brillan los ojos, se cura los moretones y ahora sí va y ya es como que Superman, pero super mágico. Tiene un tinte de anime en cuanto a la animación muy fluida, muy bonita, los ojos grandes y así. Está medio raro porque obviamente es un nuevo de Superman, Clark Kent y Jimmy Olsen son roomies, que todos los días este Superman rompe el despertador, el reloj despertador, la alarma, rompe sus zapatos y la chica y otro vato como que nunca se da cuenta de nada, siendo que está buscando vida extraterrestre de forma, cómica, si tú quieres, y son practicantes, es su primer día de practicantes en el planeta. En el periódico. Sí, pero Lois Lane también es practicante, o sea, son chavitos todos, y como que son el equipo que van a estar tratando de investigar casos, encontrar la identidad de Superman. Van a ver, porque en el primer episodio no se convierte como Sailor Moon, como he dicho. Llega un momento en que se ponen algo como que ve algo como que de bomberos y el casco o el hoodie, y hace lo que tiene que hacer y pues nadie se da cuenta que quién es ese vato, ¿verdad? Siento que es una serie que yo pudiera disfrutar con mis niños, pero sí, o sea, si tú quitas Superman y pones que es un, el periodista invencible o cualquier otro nombre, la serie jalaba igual, solamente es porque se llaman igual, se llama es Clark Kent, es Lois Lane, el tal Superman, te digo, la animación está bonita, no es para nosotros. Yo prefiero mil veces la serie animada de Animated Series de Superman. Muy buenísima. Donde pues, el humor está tranqui, pero está más aterrizado. O sea, obviamente hay cosas bien súper espectaculares de tecnología, rayos láser y Luthor y científicos locos. Lo que tú quieras. No es para nosotros. Voy a ver el segundo episodio a ver qué tal. Pero lo quiero ver ya con mi niño, a ver qué opina él, porque siento que es el target, o sea, nosotros no lo somos. Pero sí, si tú eres puritano Superman, no creo que te guste esto. Okay. Ya la probaron la segunda temporada. ¡Hala! Pues, por lo que me comentaste, ahora la voy a ver. La verdad es que no le tenía tantas ganas por que dijeron y así, pero dije, me dijeron que es como un slice of life de Superman. Y yo, órale, pues, no me llama tanto la atención, pero bueno, de un Superman joven, me dijeron. Y que está la transformación ese tipo Sailor Moon, pero bueno. Yo le voy a dar la oportunidad. No sé cuándo, pero le voy a dar la oportunidad. Y sí, no es urgencia. Y dice el Daggett, ya nos explicó que es la regla 34. Es la regla 34 del internet. Dice que si existe, tiene su versión porno. ¡Ah, sí, cabrón! Daggett, ¿tiene algún génesis eso del 34? ¿O es un número así al azar? Quiero ver si tiene alguna referencia. Sí, yo también quiero saber eso. Oye, porque fíjate que hasta eso... A Tim Burton le habían dicho, güey, oye, güey, que ¿sabías que hay una versión porno de Eduardo Manos de Tijeras? Y dice Tim Burton, sí, y de hecho, esa película tiene secuela, güey. ¿Qué pedo güey? Conoce su producto. Y la mía, ¿no? Hablando de secuelas de Tim Burton, están filmando en este momento Beetlejuice 2. Oh, sí, y sí sale Winona Ryder. Oh, sí es Winona Ryder. Y Michael Keaton. Sí, y Jenna Ortega, güey. Jenna Ortega va a salir. Sí, güey, se supone que la hija de... es este... Elia Dietz. Ah, con madre. Lidia Dietz. Con madre, güey, porque sí, o sea, tiene relación de con Burton después de Wednesday. Muy, muy buena serie también. Entonces, pues qué chido. Y pues van a aprovechar el momento. Ahorita está en su mega, mega momento, güey. O sea, la Jenna Ortega. Es popular, güey, exacto. Sí, se puede comer al mundo ahorita. Y qué bueno que se está manteniendo muy, muy tranqui con los pies en la tierra. Y le está ayudando mucho eso. Pues bueno, ahí quedó la reseña de Superman. No, My Adventures with Superman o Mis Aventuras con Superman. Está en Cartoon Network y también en HBO Max. En Max. Uh-huh. Es que no sé por qué es tan difícil escribir al superhéroe. O sea, creo que muy no pocos... No es difícil, ¿no? Ya están los cómics. Ya nomás que adapten esas historias que existen en los cómics. Ya, y ya tienen la tarea hecha, güey. Ya, o sea... Sí, vale. Y solo cópialo. Es que si copias algo que ya está hecho al 100%, o sea, pues no se siente la originalidad. Hola, 300. Puedes tomar cosas... Espérame, pero lo que pasa es que Zack Snyder siempre dijo, quiero hacer una adaptación bien, bien... Está bien copiada fiel. Todas las viñetas, así como se ve en el cómic, se ve en el cine. Y la rompió, güey, porque la gente que no conoce el cómic, güey, le gustó bastante, güey. Pues es mi punto, pues, o sea, ya hay cómics que la gente no conoce porque pues no tienen por qué conocerlo, pero hay historias muy buenas ahí. Pero de todas formas toman libertades en ciertas decisiones para darle un nuevo twist, un nuevo sabor, porque pero yo amo la película yo creo que la película más adaptada así de que tal cual del cómic a la pantalla, bueno, son dos. La segunda parte de Killing Joke, viñeta por viñeta y los monólogos y todo eso, la segunda mitad de la película, y Batman Año 1. Que hasta el voiceover es casi idéntico a la película, a las viñetas de cuando están haciendo pensando los personajes, sobre todo Gordon. Y pues como que tú esperas alguna especie de sorpresa por ahí, pero pues bueno, se entiende y tienes razón tú, Kike, pero Superman durante muchos años no hubo una historia así que le dé ese reto de cómo hacerlo interesante, darle capas y hacerlo interesante. Y eso fue hasta recientemente con Superman Rebirth, por ejemplo, o con la muerte de Superman. Entonces, es cuando nace o cuando muere, pero en el medio es ponerle ese reto. Y para ponerle ese reto me gustó mucho lo que hicieron las series animadas de Justice League y así, de que le bajaron muchísimo los poderes, de que no, o sea, él recibió todos los golpes, no le pasaba nada, pues no era tan fuerte ni tan poderoso y se la pelaba más para hacer cosas. Quizás porque se estaba reteniendo a no hacer tanto daño como quisiera. Pregunta, ¿han hecho esta adaptación? Realmente pregunto porque no sé, güey. Pero si han hecho adaptación de Superman año 1, digo, la All Star Superman, güey. ¿Sí? Animada, sí. Es una película, ¿no? Una película animada, pero está de que... Obviamente la de All-Star Superman es un volumen bastante grueso. Y aquí se saltan muchas cosas. Y si tú ves la película sin tener contexto del cómic, sí sientes como que muy random, ¿no? Porque de repente está en el sol. Y de repente ya se está enfermando. Y luego ya tiene que echarse unas vencidas con este vato, con Atlas y el otro vato. Y luego en 5 minutos se agarra todos los reptiles al centro de la Tierra. Y de rato se tiene que llevar a la ciudad de Andor a un lugar, y cuando regresa ya están unos kryptonianos tomando el poder, no me acuerdo los nombres. Entonces pasa todo muy rápido, y luego ya llegas al punto del Lex Luthor y la cárcel y el parásito y todo eso. Entonces como que está un poco desconectada, sí tiene su ritmo y todo. Pues siento que es una película que la pudiste haber hecho en 2 o 3 partes. Pero sí existe, y para mí es también creo que la mejor película adaptada de Superman. Ahí con... La empantaría con 78 y con Man of Steel, porque me encantan las todas. Pero se me hace una historia muy bonita. Sobre todo el final. Y la música que le pone la levanta bien cabrón. Ah, mira. Para verla, güey. Eso sí voy a ver, güey, para que veas. Y ya leí el cómic, güey. También sale la parte donde a Lois Lane le da superpoderes, güey. Sí, bien bonito, sí. Sí. Es más, güey. Cuando Lex Luthor obtiene ese suero y obtiene esos superpoderes, güey. Sí. También, güey. Sí, también pasa eso. Y empieza a entender a Superman. Eso está. Sí. Es pura poesía, sí. Sí, después sí, es, eso es cinema. Voy cinema. A buscar el cómic. Yo voy a buscar el es cómic. Que, fíjate que yo siempre he visto el personaje del Lex Luthor, güey, y de Superman, güey, como Goku y Vegeta, güey. Siempre los he empatado de esa manera, güey, porque tiene esa como que... Si Superman no existiera, güey, Lex Luthor sería una persona maravillosa, güey, porque él siempre se ha dicho que es pro humanidad y la chingada, güey, o sea, es el hecho, el que siente este reto, güey, que tiene que superar siempre a Superman, güey, porque pues no puede llevarse todo el mérito. Una persona que no es de este mundo, güey, que nació con superpoderes. Que nació con superpoderes, él tiene que... Pero si no tuviera eso, güey, créeme que él sería el príncipe Saiyajin, güey, se me hace, güey. Claro, es la paradoja de que como alguien que no sabe todo puede tener tanto poder sobre el mundo y dice que no se lo merece, porque no puede utilizar ese poder para todo el bien, ¿no? Entonces, sí, es una batalla moral muy compleja, muy interesante. Y es lo complicado del personaje que mucha gente no entiende. A mí me costó mucho tiempo entender esa parte del Superman, pero bueno. Pero fíjate que otros están comiendo el mandado, güey, porque pues está Invincible, por ejemplo, güey, que es un... O sea, es lo mismo que Superman, güey, pero, o sea, no es sé, que, mil veces superior, güey, en sentido narrativo. Yo creo narrativo. Que lo difícil de Superman es que es un personaje viejo, entre comillas, y para mucha gente ya no le es atractivo. No digo que para mí siempre es atractivo porque sé que puede tener muchas posibilidades, pero siento que para mucha gente es como que hay un personaje viejo que qué nuevo me puede dar, y que al revés la misma oportunidad se la dan a Batman de que, ah, mira, otro Batman, cuando Batman también es viejísimo. Entonces sí. Yo creo que va por ahí. Es que el detalle también es de que por mucho tiempo el único problema o la única forma de vencer a Superman era con Kryptonita. Cuando hay muchas formas de poder manipularlo y hacerlo así. Entonces, yo descubrí esas historias por medio de la serie animada de Superman. Y hay un episodio de la Liga de la Justicia muy bonito que se llama El Hombre que lo Tiene Todo. O The Man Who Has Everything. Uh-huh. Se me hace como que una historia bien bonita donde el vato... Y es basada en un cómic también. Creo que... Mongul creo que era el... No era Mongul. Mongul es un linterna verde. Era un vato tipo Darkseid. No era tipo Darkseid, pero... Un vato amarillo que quiere conquistar el mundo. Se me olvidó conquistar mundos. Consigue una flor. O algo así que se clava en el pecho. Y le da alucinaciones a la persona que está ahí. Se imagina a Superman en un mundo donde él crece en Krypton. Donde no pasa nada. Cuando está con su papá. Se casa con alguien. Tiene un hijo. Y llega un momento en que él se tiene que dar cuenta que es una ilusión. Es falso. Sí, era Mongul, güey. Era Mongul. Me confundí con un linterna verde que es todo un planeta. Es que se parece bastante a Darkseid y él, güey. O sea, solo sí. Que en amarillo. En amarillo y todo. Y cuando Superman sale del sueño ese y está llorando y dice, no sabes todo lo que me hiciste perder ahorita, güey. O sea, fue una ilusión muy real. Porque se imaginó Krypton, parte, ¿no, güey? Krypton... Ya no era el raro, ya no era él el raro ni el alienígena, pues, o sea, era uno más... Estaba en su mundo, estaba con su familia, tenía una hija, o un hijo, perdón. Y luego, cuando Batman se le pega ese pedo, y sueña que su papá se está defendiendo y está matando, está golpeando a Joe Chill. Ah, y sí. Él tiene que, con su propia mente, dejar que maten a sus papás. Es una historia muy sabrosa, entonces... Yo se la recomiendo mucho, el hombre que lo tiene todo. Ay. Está en Max, o creo que ya están en Netflix, no creo que ya no estaban en... No, usted búsquela, por ahí debe de estar. Muy bien. De esto podemos hablar horas. Sí, claro. Pero bueno, ok, están las dos reseñas de semana. ¿Y traemos alguna otra reseña? No, ¿verdad? No, yo no. No, yo tampoco vi nada. Muy bien, pues vámonos al tema de la semana, si les parece. Déjame ver, ¿qué puedo poner de imagen, Coloso, para...? Oye, ¿qué era de compras en internet? Así es. Sí. Fíjate que es un tema interesantísimo porque creo que nos podemos llegar a considerar como que la vieja escuela, güey. La vieja escuela de... Digo, yo tengo con este tema... Tú más, Coloso, imagínese... Bueno, platícalo, ¿desde cuándo estás comprando en internet, Coloso? Desde que tengo uso de razón, güey. Desde que creo que descubrí el internet, güey. Y descubrí que hay un medio, güey, que te conecta al mundo, güey. Y hay la posibilidad de hacer con tanto transacciones electrónicas, güey. cosas que eran un pedo antes, o sea, si no tenías tarjeta de crédito, güey, cosa que no tenía, güey, hasta prácticamente recientemente, güey, o sea, mandar los giros de cheque, güey, todo ese pedo, güey, era un show, güey, era un show que no cualquiera se podía fletar, y claro que se prestaba para muchos temas de fraudes y la madre, güey, pero bueno. Aquí el caso es, este, no sé si el enfoque era a cuando nos dieron piquetes de ojos, güey, o sea, fuimos víctimas nosotros los primeros normies, wey, pero pues desde que tengo uso de razón el internet siempre se ha podido comprar, güey. Tanto hemos visto crecer estos monstruos de plataformas como Amazon, güey, como Mercado Libre, eBay, güey. Pero Mercado Libre nunca se llamó Mercado Libre, hubo un tiempo que se llamaba Derremate.com, güey. Exacto. Derremate.com, güey. Y pues nada, güey. Había tantas libertades, no como ahorita, güey, que está más restrictivo, güey. Por el temas fiscales, güey, temas electrónicos, güey. Es más seguro, podemos decir. La verdad es que es más seguro. Más picudo, ya. Te voy a decir un detalle, güey. Porque ahorita, güey, si tú quieres hacer una transacción en eBay, güey, cuando quieres comprar algo, güey, ya no es el precio neto, güey. O sea, aunque sea un pinche producto usado, güey. Yo compré, no sé, esta pinche botella, güey, y dice $20, por decir, era. Y antes era de que pagas los $20 y ya, güey. Hay una pinche ley que entró, güey, ahora en Estados Unidos, güey, que o sea, si tú compras y recibes en Estados Unidos, güey, tienes que comprar la taxa, güey. Del estado donde vas a recibir el producto. Sí, te cobran impuestos. Es correcto, güey. Es este, y pues, como tenemos el P.O. Box en Texas, pues tómala, güey. O sea, te abrochan bien, bien y bonito. ¿Cuánto es, Josué, el impuesto ahí en Texas? ¿8%? 8.25% es el IVA. Gracias. Fíjate. Bueno, no, tampoco no están bañados, güey. Pero pues es que antes era que pagar los $20 y pagar los $20 y se acabó. Bueno, eso es en el estado de Texas. O sea, hay estados como California que tiene dos impuestos. O sea, no mames, güey. Me acuerdo que una vez que fui a comprar unos Doritos y una Mountain Dew en un 7-Eleven y fueron como $11 y de los cuales como el. Así como la gasolina, güey, que era el IVA y el. ISR, ándale. El ISR es por los cuando trabajas. Ándale, entonces eran como que dos, era como casi el 40%, 35% de impuestos, algo así. No me acuerdo, a lo mejor estoy exagerando. Pero sí, yo esperaba pagar menos de $8 y salió con 11. Nada más por esas mamadas. Sí. Hay un estado en Estados Unidos donde no cobran impuestos, no me acuerdo qué estado es. Y lo descubrí porque. Cuando tenía el Nintendo 3DS, instalé la tiendita y todos mis amigos decían, ponla en Estados Unidos y ponla en este estado. No me acuerdo, me quiero acordar, pero no me acuerdo. Pero en ese estado no te cobran impuestos por compras. O sea, sí hay impuestos, pero no te cobran impuestos por compras electrónicas. En línea. Ajá. Eso creo que ya cambió. Supongo que sí, pero fue el Nintendo 3DS, fue hace como 5 años, 6 años. Estás hablando de que es una industria de multibillonaria de miles de millones y miles de millones de dólares, y pues, no te miento, o sea, aquí yo tengo la ventana y acá rato ves camiones de Amazon y de Federal Express y los USPS y a fuerzas tienes que estar cobrando algo de impuestos. Sí, abuelo. Es porque al final de cuentas no es tanto lo que te quitan de impuestos al momento de hacer una compra, o sea, en comparación de México, por ejemplo. Sí, el 16%. Que ya está intrínseco con el precio que tú ves ahí en el anaquel, sí. O en la página en línea, digamos. Sí. Fíjate que donde me conviene, por ejemplo, le estaba platicando un saludo al Giovanni, güey. Es un amigo de los aquí, de los Macabros, que es un japonés, güey. Me meto mucho en eBay, güey. Y veo que japoneses están vendiendo cosas, no sé, un Gundam, güey. Y ponen al lado de la palabra Gundam, ponen junk. Y para los japoneses, güey, con que tenga una pinche rayita bien pendeja, güey, ya que se considera junk como basura, güey. Uh-huh. Y lo rematan, güey. Y un vato que había abierto, güey, su página, el vato empezó a vender como que ya, lo que salga, güey. Y cosas que ahorita se están cotizando como en $100, güey. Por ejemplo, el modelo de escala de un Gundam, güey, es en papel, güey. Yo se lo compré al vato en $20, y pedí que me lo trajeran aquí a México, güey. Porque el vato me dijo, free shipping, güey. Dijo, pues con madre. Sí, ya me lo sé. Y dije, pues con madre, ¿no? Y llegó el producto, güey. Sí, o sea, de hecho, le pedí un Kamen Rider a Gio, güey. Y me salió bien barato, güey. Y ese Kamen Rider, no sé, te voy a decir, una tercera parte de lo que realmente cuesta, güey. ¡Hala! Sí, o sea, y donde dije, ay, güey, o sea, ¿a poco? Como me llegó el Gundam a papel, güey, me tomé la libertad para decir, ah, pues, de aquí soy, güey, y se lo pedí al vato, güey. Pero ya para cuando le dije a Gio, güey, ya me dice, no, ya cerró la tienda, güey, ya, pues, que ya se le vendió todo, güey, yo creo, güey. Pero, o sea, bien raro, yo cuando son así cosas de Japón, güey, en mismo eBay, güey, sí pido que me lo manden aquí a la casa, güey, porque... llega por otro tipo de paquetería, güey. No pasa por Cepomex, güey. A ver, vamos a empezar con esos tips. Compras internacionales. La verdad es que compras internacionales, yo tengo rato que no compro porque estábamos ahorrando, pero bueno. Compras internacionales para mí eran un riesgo muy grande, sobre todo en México. Los que tenemos ya rato comprando, pues sabemos que el servicio postal no es el más eficiente. Claro. Por decirlo menos. Es una basura. Sí. Es caca, güey. Es horrible el servicio postal mexicano. Pero bueno, entonces nosotros que vivimos cerca de la frontera, tenemos el beneficio, y es una recomendación, que contrate un PO Box. ¿Qué es esto? Que es una dirección en Estados Unidos para que puedas comprar de cualquier tienda y te lo manden ahí. La mayoría de los PO Box hacen las importaciones ellos mismos y te cobran un porcentaje, que puede variar, ¿no? Ahí tienen de repente fórmulas mágicas donde sí te abrochan, y hay unas fórmulas que nomás pagas el 16%, que es lo de ley, ¿no? El IVA. Y pues, uh-huh, aún así pagando este de importación, pues la verdad es que sí te ahorras una lana. Y aprovechando que ya tiene como varios días que el dólar está a 16 pesos, 16.50, no sé qué. Entonces, pues una buena alternativa, ¿no? Si usted vive en la frontera, trate de conseguir ese tipo de servicio de PO Box. Ahora, cuando he comprado en Japón, pues... Y me gustaría que me expliques esa parte, Coloso. ¿Qué mensajería usas? Porque cuando yo compré en Japón, específicamente en la tienda Hobby Link Japan, que es súper, ultra, mega recomendable, tienen excelentes precios. Obviamente todo el tipo de cambio del yen, pero tienen excelentes precios. Obviamente todo es oficial, todo es original. Puede ser preventas. Y a pesar de que la preventa se tarde, no sé, un año, la cosa esa te llega porque te llega. Sí. Yo tuve en preventa unos messengers para armar que los habían descontinuado, pero me dijeron que podía poner el back order. Y se me olvidó que lo tenían back order, y eso me llegó el correo de que si lo quería comprar, y le puse que sí. Y lo pude conseguir, o sea... Ah, mira. O sea, ¿cómo se llama esa página, dices, de Japón? Hobby Link Japan, o HL... ¿qué? HLJ. LJ.com. Sí, okay. Hobby Link Japan, sí. Si le gustan los monos chinos, los robots, los modelos para armar, ahí los va a encontrar. Obviamente no son para compras así. Obviamente no va a faltar uno que otro pueda escuchar, güey, que va a querer así como que hacer mucho negocio, güey. No es un AliExpress, güey. No, o sea, no. Son productos de nicho, y normalmente te venden uno, güey. Es para el coleccionista, güey. La ventaja que también tiene esa tienda, por ejemplo, un tip es que tú puedes, dice que te hace un como un warehouse o una bodeguita de tus cosas. Te las pueden guardar, no me acuerdo si 1 o 2 meses. Entonces puedes comprar varias cosas, y ya que estén todas, puedes consolidar el envío para hacer un solo envío. Pero sí, a mí siempre lo he comprado el más económico, y me llega por Correos de México horrible. Que curiosamente todos me han llegado, pero no me llegan a mi casa. Tienes que ir a la oficina postal para reclamarlo. Pero todos los pude recuperar. Todos los productos que vienen siendo de China, que usan servicios postal mexicanos, o eBay hacia México, que dice free shipping o muy barato el shipping, es porque se va por USPS, que es el servicio postal de Estados Unidos. Que es una chulada. Y cuando pasa la frontera, Estados Unidos es una chulada. Y sí. Aquí es una chulada. Aquí yo, cuando me están pidiendo algo y yo veo el tracking chip, y te dicen, esto va a llegar entre 1 y 2 de la tarde. Siempre me dicen entre 1 y 3 de la tarde, y yo sé, a las 2 estoy viendo el carrito de aquí llegando al buzón. Y deja todo ahí en ya sea en el buzón, o aquí en Estados Unidos se usa mucho de que es un paquete muy grande que no cabe en el buzón, te lo dejan en la puerta y se van, y nadie te agarra tus cosas. Bueno, hay lugares donde sí, hay lugares donde llegan a ver perderse. He leído tristes historias, y hay un ingeniero que se dedica a atraparlos, pero luego platicamos de eso. De todas formas, si te lo pierdes, depende de dónde lo compres, tú dices, no me llegó, te lo vuelven a mandar, o sea... Pues, depende de dónde estés, ¿verdad? Y si no abusas de que este señor siempre dice que no le llega nada. Entonces, pues no mames, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho una situación muy frustrante, porque yo estaba comprando las películas de... Cuando salió Man of Steel, salió una edición muy bonita que estaba en Mix Up. Que la S, güey. La S, güey. No, era un librito, con lenticular. Y tenía tenía libros de artes y todo eso. Me hagan de agarrarlo, pues, después te lo enseño. Y el de Batman v Superman no llegó aquí, nada más era exclusivo de Target. Y lo busqué en eBay, lo conseguí y me lo mandaron. Salió por USPS de aquí, United States Postal Service. Uh-huh. Y cruza la frontera, se atoró en la frontera un ratote porque yo lo estaba siguiendo. Y cuando cruzó dije, hey, güey, ya no sé qué pedo con eso. Ah, es que cuando cruzas ahora tienes que buscarlo por tu servicio postal de México. Ah, yeah. Y lo estoy buscando y salía como que lo quise entregar hoy y nadie estaba. Porque si en México no estás en la casa, se lo llevan, o sea, no lo pueden dejar. Se van hasta que alguien lo recibe y lo firme de recibido. Sí, man. Y así me trajeron 2-3 días sin nada, hasta que me dijo, no, pues está detenido para regresarlo, o algo así, ¿no? Y yo me asusté. Y ahí voy a San Nicolás. Yo vivía en Guadalupe y no sé por qué estaba en San Nicolás. Por la universidad, está una bodegota. Sí. No, estaba acá por... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Enfrente de Josefinos, ¿no? Sí. No, Hacienda Los Morales. Ubican... Aquí. Ay, güey. Las Américas. O sea, agarras la Azteca y luego se convierte en Las Américas hacia el norte. Y llegas a Nogalar casi, donde está un HIV por allá. Ya. Por ahí están unas oficinas. Pero oficinas de que era una casa y alguien dijo, aquí vamos a hacer la oficina de correos. Ah, cabrón, no, eso no lo sabía, güey. Y llego, o sea, no hay ni dónde estacionarte. Y luego llegas y dije, oye, tengo este número de guía, ¿dónde está? Sí, bueno. Y el vato me decía de que no, es en la otra puerta. Y yo, ¿cómo? Sí, es que aquí nomás tenemos del 1 al 7 y ese es del 7 para adelante, ese es allá. Y ahí voy y le pregunto al otro vato de que ¿dónde está? Híjole, pues la verdad, o sea, una montaña de paquetes. A lo pendejo horrible, casi iba a salir un ratón, no sé. Y me dijeron, ah, bueno, es que ya vamos a cerrar en 10 minutos, pero si quiere, pásele y ayúdeme a buscarlo. Y yo ahí voy como idiota y me metí. Y el vato ya se estaba desabrochando el pantalón en la madre. Ah, no. Güey, me pasa ese jabón. y de puro suerte de que moví 2-3 cajas y la madre, y ahí salió, güey. O sea, como que dije, es una película, está así chiquito y pum. Ya. Pues salió. Entonces, sí, no es una experiencia bonita comprar con algo que llegue por el servicio postal mexicano en lo absoluto. Eso sí, si alguien compra y llega por DHL, por FedEx o por UPS, es un servicio un poquito más serio y si te hacen la insistencia. O por Amazon, ¿verdad? También lo que hiciste ahí, güey. Pero exactamente. El problema, estimado, pues escucha, ahí va otro tip. Por eso, Coloso, quiero que me digas qué mensajería usas tú cuando compras por Hobbyland Japan o cuando viene algún japonés. Porque te ofrecen también esos envíos de HL, UPS, el que quieras, de esos de renombre. Pero cuesta una lana, güey. Cuesta hasta lo que te costó el mono que estás comprando o el doble. O más caro, güey. Entonces ahí como que no tiene sentido pagar más. Y eso es por cuestiones de importación, ¿no? Exactamente. Cuando compras algo extranjero y utilizas este tipo de servicios de entrega, a fuerza tiene que pasar por la aduana y a fuerza hay que pagar el impuesto. Y no digo que no pagues el impuesto. Lo que estoy diciendo es que es demasiado caro. O sea, al final terminas comprando más de lo que te costó el mono. Pues no, yo siento que es una compra que no vale la pena. Sí, igual. Bueno, cuando yo compro cosas de Japón, específicamente páginas como tipo AmiAmi o cosas así, güey, y normalmente las cosas que pido son muy grandes, güey, lo cual ellos te ponen hay una pequeña leyenda. Lamentablemente este producto tiene una tarifa de impuesto muy, muy grande, güey. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a la segura, güey. O sea, no voy a mandarlo a pedir por mensajería mexicana, güey. Como aprovechamos este tema, güey, de que tenemos el P.O. Box, güey, yo lo mando específicamente ahí al P.O. Box, güey. Ah, ok. Y sirve que no me la hacen perdidiza, güey, porque me ha tocado 2-3 ocasiones, güey, en las que pidió que me lo manden aquí, güey. Por la primera compra que pedí un Iron Man 28, güey. Pregúntame dónde está, güey. Murió. No llegó. Murió, güey. Porque se atoró en la aduana, güey. Según lo regresaron, güey. Y a mí, yo mandando un chorro de mensajes. O sea, yo le tengo mucha fe a mí, porque son personas muy serias, güey. Y dicen, discúlpame, pero ese tracking que me mandaste, dice que sigue atorado en la aduana. Me dice, no, es que en México me dijeron que se regresó para allá. Me dice, ¿puedes hablar con alguien? Porque aquí, si llega, güey, me dice, te lo juro que te voy a notificar, güey. Y eso fue hace un 2 años. No, un chorro, no más, más muchísimo más. ¿Hicieron tu devolución? No, porque ellos dijeron, pues es que yo la envié. O sea, ¿qué te devuelvo? Si me llega, me dicen los vatos, si me llega, güey, te doy dos sopas, güey. O te ofrezco otra manera de enviártelo, güey. O te reembolso la lana, güey. Pero si me llega, güey. Y cosa que no, güey. O sea, ¿quién lo tiene? ¿Quién sabe, güey? Alguien se dice ese pinche aire, mami, te echo. Bueno, entonces cuando tú pides de Japón, lo mandas a Estados Unidos. Lo manda a Estados Unidos. Yo no sé cómo le hace el Mario 2, güey, un saludo, güey, y el Gio, güey, que se, siempre se ponen de acuerdo, güey, se vayan juntos y la chingada, güey. Y los vatos siempre hacen sus movidas y no invitan a los cabrones, güey. Es este. Y o sea, como que dicen, ah, van a hacer pedido. Ah, bueno, venga. Y hacen pedido y creo que combinan el envío, güey, y les llega a su casita, güey. Qué pinche envidia, güey. Porque a mí no, conmigo no jala eso, güey. He comprado en lugares asiáticos, ahora ya no Japón, sino cosas de China. China, sí. Porque, pues, barato, ¿no? ¿Y qué me gusta comprar? Pues, cables, conectores, adaptadores, cositas así. Electrónica que sé que es barato, pero... Menos de un dólar, ¿no? Ah, o de un dólar. Y el envío gratis. Ajá, me gusta comprar. Y como ya sé que son baratos, pues la calidad no es la mejor. Entonces compro 3 cables, 4 adaptadores. O sea, hago un paquetito de cosas esas. Pero no confiaba en México tampoco, entonces yo lo mandaba a P.O. Box también. Y ya obviamente le agregaba, me iba a costar un poquito más por la importación. Igual también compraba Legos. Los Legos en AliExpress. Sí. Me encanta comprarlos ahí porque te cuestan como la mitad de lo que cuesta el Lego original. Y la verdad es que la réplica está idéntica. Es que yo creo que, o sea, obtiene el mismo molde, güey. De ahí, sácale, güey. Pero o sea, no es Lego Lego, es Leco. Era el nombre oficial era Lepin. Sí, Lepin. Pero luego les cayó la policía y lo cerraron. Y volvieron a salir, pero ya no dice Lepin, ahora no me acuerdo qué dice, dice otra cosa. Fíjate que Bandai tuvo un tema parecido, güey, con los Daban, güey. No era Bandai, era la versión china, güey, que era Daban, güey. Y ahora cuenta que el mismo, güey. Y hace mucho los veía, güey, muy seguido en eBay, güey. Y ahorita ya modelo Daban, güey, ya se cotiza más alto que el Bandai, güey, se me hace, güey. Entonces, mi recomendación, si a usted le gusta Lego, es amante de Lego, de hecho, estoy juntando, pero me lo voy a gastar en otras cosas, para comprar el Lego de Optimus. Ah, está bien caro y en eBay estaba como a la mitad de lo que cuesta. Entonces, oye, ya salió el de Voltron, güey. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Hazte de ese, güey, que digo, tú que eres muy fan de los Legos. A mí no me gustan los Legos. Me encantan. Tengo... Yo sé que te sigue. Tengo la nave esta de la película de la Liga de Justicia. La Batinave y el Batimóvil. Y viene Batman, nice. Superman. Todo está igual, menos la S del Superman que se ve chafita. Porque no puede ser la S por varias razones. Sí, por temas... De manos, tío. Ajá, pero es una SX. Es lo único chafa que se ve. Todo lo demás está increíble. Nice. Y me costó como 30% lo que valía el mono, el aquí oficial, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, güey. El tema es ese, güey. El tema del marketing, güey. El posicionamiento de marca, güey, te la brocha bien sabroso, güey. Es pagar las licencias. Sí. Lego es caro y si le agregas una licencia se va a hacer más caro. Sí, es carísimo. Entonces, carísimo. Y eso que, pues acá todas son Target o un Walmart y así. Y es caro, pero es más barato que en México. Sí. Pero por mucho, ahora que me... No sé si me había desconectado ya porque tenía un año que no iba a México y ahora que me di la vuelta por los pasillos de Walmart o de Soriana, decir los juguetes o figuras de colección que acá te cuestan 20, 15 dólares, allá subieron muchísimo de precio. Subieron que 600, 700 pesos y dije, pues, es un pedazo de plástico, ¿cómo puede costar tanto? Y menos si el dólar está bien barato, ¿cómo es de que eso no está bajando de precio? Porque está más caro que el año pasado. Sí. ¿A cuánto están las Tortugas Ninja ahorita? Es que ya empezaron a sacar las figuras de la nueva película. Aquí en México están en 354 pesos de Playmates. Y el camioncito, que le traigo ganas, a ver si me lo trae Santa Claus, la Tortuban, está en 1500 pesos. No mames. Mira, acá una figura NECA, o sea, de las bonitas de la película de las Tortugas, que sale un Shredder y un Splinter o un Splinter y que viene, es el Tupac, si no se ha visto. Ajá, el Tupac, sí, eso te sale $35. Orale. O sea, sí, acá es un paraíso de estar buscando ese tipo de cosas, en cualquier parte lo encuentras, y si un Target no lo tiene, te vas a otro y ahí lo vas a encontrar. O en línea, dices, apártamelo y en en 5 minutos, 10 minutos, dice, ya lo puedes recoger y no te cobran el envío y está cerquita, ¿no? Es otro tema aparte, ¿no? Pero sí, o sea, no entiendo cómo es que México, si está el dólar bien barato, porque eso sigue estando bien caro. Como que siguen las proyecciones, como que ya se están preparando para el próximo presidente si se devalúa el dólar, no sé. Fíjate que es un tema interesante, pero aquí lo... básicamente lo que yo quería transmitir, güey, con este episodio, güey, es que desde que creció el internet, güey, estamos de acuerdo que pues vimos estas distintas plataformas que empezaban a emerger, güey. O sea, como sí. Ya mencionamos anteriormente, güey, que fue Derramate.com, güey, que era la que te da la posibilidad, güey, la más popular, güey, porque te da la posibilidad de tú vender tus mugres, güey. Y es aunque sean usadas, güey. Sacar algo de dinero, güey, es algo de profit, güey, a cambio de una cierta comisión que te iba a descontar la página, ¿no, güey? Que este monstruo fue creciendo, o sea, ya ahorita tiene un chingo de puestos, está fiscalizado, obviamente, güey, o sea, y ya, de hecho, creo que no te dejan vender, güey, a menos de que te des tu alta de Hacienda, tu alta del SAT, güey. Sí. Y es hay un tema ahí al respecto. Ya no dejan vender cosas usadas, creo, o sí. Sí, sí te dejan, o sea, tienes que poner usado, pero obviamente, güey, es el enfoque, güey, así no te dejan, o sea, no vas a ser el foco de atención, güey, van a darle prioridad a los que sí tienen eso, güey, y al tuyo lo van a menos de que sea algo de nicho, güey, algo que esté buscando a alguien exactamente como decir, la cabeza de Skeletor en este tamaño, la chingada, güey. Y tú lo tienes así casualmente, güey, va a salir entre los primeros tres, güey. Pero si no, güey, o sea, no, ni Mercado Libre no te va a promocionar, güey, ni nada. Pero si bueno, no sé si es como en eBay o como en Amazon, de que si pagas puedes salir más arriba, igual que Marketplace. Aunque esté así, güey. Favorecen lo nuevo. Sí, favorecen lo nuevo, güey, por ya digamos al que se porta bien, güey, al que dio de alta su cédula, güey. Oye, y él, ¿qué onda? ¿Por qué tienes una cabeza de esqueleto? Pues, ¿por qué no iba a tenerlo? Porque es Doctor Coloso, güey. Porque es mi compa, güey. Okay. A veces hablamos juntos en el baño, güey. Okay. Creo que es completamente normal, güey. De acuerdo. Oye, lo conocí Horacio, es como Hamlet, ¿no? Cero, no cero, güey. Cero, no cero. Oye, pero fíjate que conforme iba pasando el tiempo, güey, se iba complicando el asunto, güey, la manera del pago, güey, la evolución de las tarjetas de crédito, güey, y en Estados Unidos inclusive hasta me tengo que decir que hay tarjetas de crédito desechables, güey. Sí. O sea, de que no tienes que afiliarte a un banco, güey, bueno, le pones dinero, güey, y ya, con eso pagas. Y es hay un cajerito automático. ¿Perdón? Es un cajerito automático, llegas y ya, traigo $50. Lo metes y te da una tarjeta de crédito con $50. Es correcto. Y ya con eso pagas lo que quieras. En eBay. Puedes comprar tarjetas de débito precargadas, de 50. Visa, Mastercard, así, las compras como tarjeta de regalo. Uh-huh. Pero en vez de que sea especializada en una tienda, es Visa. Entonces te la aceptan donde sea. Y eso puedes hacer las compras sin broncas. Sus compras sin broncas. Vamos, cabrones. Ay, cabrón, güey. Oye, nosotros tenemos eso. De hecho, Oxxo se está apoderando. Entre Oxxo y Mercado Pago se están apoderando de eso. Que de hecho es otro punto que quería platicar. La mejor forma de pagar. Pero antes de llegar a esa parte de los pagos, nomás para terminar los envíos. Digo, ya dijimos la opción del P.O. Box. No todo el mundo va a tener esa opción. Pero también la gente de AliExpress se puso las pilas. ¿Han comprado recientemente en AliExpress? No, pero mi señora ha comprado en Chain, güey. Ah. Está obsesionada con Chain, güey. ¿Qué tanto se tardan en llegarle? Bueno, dijo José. No, tú dale. ¿Qué tanto se tardan en llegarle los productos? Una semana, güey. Según yo, AliExpress tiene... Y no sé si está aliado con Chain o algo. Pero AliExpress tiene ya su propio sistema de distribución. Como Amazon. Su propia red de distribución. Y tiene su propio... un warehouse, una bodega en la Ciudad de México. Entonces todo lo que llega de China lo mueven a esa bodega y luego ya lo mueven localmente. Entonces dicen, ya todo lo que va por Monterrey, órale, todo lo que va para, no sé, Oaxaca, órale. Entonces ahora por eso se tardan menos en entregar. No todos los productos aplican así, pero la gran mayoría aplica así. Entonces de repente hay un envío estándar AliExpress y te llega en una semana o así, una cosa así, que es mucho más aceptable. Y te llega bien, no te llega por mensajería de México, que es el que todo mundo le tenemos miedo. Es sí. correcto. A mí me tocó pedir en AliExpress y también por eBay, por alguien chino, porque igual que tú, o sea, yo andaba buscando unos cables ópticos para mi home theater y vi que estaban a $1 y te mandaban 3. Y ya, pues compré uno, pasaron 2-3 meses y no llegaba, metí queja ahí. Me hicieron devolución del dinero y 2 semanas más tarde llegaron los paquetes. Porque ellos pues dicen, va, está una esmerma, güey, ten. Y sí. también me ha comprado unas figuras, también de China. Muy bonitas. ¿Te acuerdas la Harley Quinn doblada del calor que te decía la otra vez? Sí, sí. Era esa, un Batman, eran 2 Batman y una, hiedra venenosa, una Harley Quinn. Era un paquete de 4 y también me salió como en $5. Y también no. se tardaron también como 2-3 meses. Ya apenas metí la molestia esa de que no me ha llegado, ¿qué onda? Y sabes que darle un mes más, no podemos darte más tiempo. Y ya después llego y digo, ya me llegó, ya no hay pedo, ¿no? Yeah. Esto que dijiste lo aplican muchos aquí en México. De que, se tarda, no sé, para AliExpress. Por eso mejoraron también su red de distribución, porque había muchos. Y que, compras algo y te daba 2 meses para que te llegaba. Y, no, y le ponían, no, pues ya pasan 2 meses, no me llegó. Bueno, y le rezaban el dinero. Y a las 2-3 semanas les llegaba el producto. Uh-huh. Entonces, también eso les ayudó y los incentivó a mejorar su red de distribución. Y la verdad es que, ahora, no todos los productos están así, pero la gran mayoría que tengan ese envío. Y te das cuenta en el tiempo que tarda en llegarte. Entonces, AliExpress ya está como un poquito mejor. Pero también hay que recordar, y la recomendación es, que lo que compren en AliExpress, pues obviamente la calidad no va a ser la mejor, ¿no? Claro. Si compras ropa, tienes que comprarla como 2 tallas más que tu talla. Porque sí, porque el pinche modelo chino, pues, o sea, se va a ver con madre, güey, y luego... Te queda muy, todo chico. Son muy exquisitos los asiáticos. Exactamente, ese es otro consejo. Y bueno, eso es para compras internacionales. Buscar, pues las mejores opciones de envío, ¿no? Ahora sí, vamos a los pagos. Antes pagar era un pedo, si no pregúntale al doctor Coloso. Doctor Coloso, ¿cómo pagabas tus primeras compras por eBay allá por el año 2002, 2003? Hace 20 años. Era un pinche pedo, güey. O sea, yo tenía que ir a Monex, güey. Una empresa, una casa de cambio, güey. Más, como que más enfocada al instituto bancario, güey. Y ahí tuve que yo sacar una cuenta, güey. Digo, todo esto, güey, porque era detrás, a espaldas de mi mamá, güey. Mi mamá me decía, ¿para qué compras cosas, güey? Te mamas, güey. Y no estés pidiendo cosas. O sea, ella no me iba a prestar su tarjeta de crédito. ¿Estamos de acuerdo, güey? So, ¿qué hacía, güey? Compraba un lo que le llaman un cheque de cajero, güey. Okay. Que no era no un vale de dinero, güey. Que tú puedes, sí, porque legalmente no puedes enviar dinero en los sobres, güey. Pero sí el cheque de cajero, güey. Porque va así a tal persona, cóbrese a tal persona, güey. Y ya esa persona en Estados Unidos lo recibía, güey. Lo cobraba, tenía su dinero, güey. Y ya me envía el paquete, güey. So, cuando yo pedía algo, güey, en Estados Unidos, güey, para que me llegara a México, güey. Eran como dos meses, ¿no? Lo primero que y de ahí salía mucho la frase de que sí, el cheque está en el buzón, güey. O sea, donde ya envié el pago, güey, y así ganaba unos días, güey. Y era un pedo, güey. O sea, pero si hubiera tenido la ventaja de tener una tarjeta de crédito, güey, pues ese pago se hubiera hecho, se hubiera reflejado en ese chin-chin y ya, tengo, güey. Pero, ¿qué onda? ¿Eso lo hacías desde México? Sí. Sí. Tenía que enviar un cheque por correspondencia, güey. Imagínate cuánto llegaba una carta de México a Chicago, no sé. Porque me desbloqueaste un recuerdo, porque yo hice algo similar con mis primeras compras, donde decía, te acepto tarjeta de crédito, te acepto tal cosa, o te acepto un money order. Uh-huh. Y yo, ¿cómo le hago para la money order? Y ya después investigué, y en un viaje que hice a McAllen o algo así también de shopping con mi papá, hace mucho tiempo, también pues fuimos y sacamos una money order, y hasta compré un sobre... Y compré una estampilla postal y la chingada y lo envié y la que madre. Había hecho la compra en internet y dije, ya te mandé esto y dime cuando te llegue. Y sí, a los 2-3 días me dijo, pues sí me llegó y ya pues me lo envió. Yo no tenía un P.O. Box, pero tenía una dirección de una amiga de nosotros en McAllen y allá le llegaban todos, ¿no? Entonces, cada 3 meses que iba, pues pinche montaña de cajas, ¿no? Pero no me acordaba de que podías mandar cheques por correo para que pues pasara eso. De hecho, tuve una muy mala experiencia, güey, o sea, bueno, he tenido muchas muy malas experiencias, güey. Acá mi carnal no me va a dejar mentir, güey, pero una en particular que te involucra a ti, carnal, y a Lefran, güey. A ver. ¿No? Un saludo a Lefran, güey. Saludos, recuérdame un desbloqueame un recuerdo, más bien. Bueno, recuérdame un desbloqueo, iba a decir, qué pendejo. Recuérdame un desbloqueado. Sí. Espérame. Saludos a Huguillo, que está en el chat, a Jorge Adrián Cruz Cruz y al buen Jim Lowe, que está ahí en el chat. Saludos, Jim. Un besito. Ya hicimos, oye, tu comercial, Jim, y ahorita lo vamos a volver a hacer. Sí, claro. Oye, es este. Sí, no, de que pasó, güey, que el Efren, güey, se le había ocurrido pedir unos pinches cales, güey. Y antes las pinches páginas eran bien arcaicas, güey. O sea, si no era una plataforma así establecida, tipo de remate.com, Amazon, güey, o eBay, güey. O sea, era algo muy apócrifo, güey. Y este güey se metió en una pinche página bien apócrifa, güey, porque quería unos convertidores, güey, de ID a SATA, güey, una pendejada así, güey. Y los mandó a pedir, güey. Y me dijo. Me dijo, güey. Van a ser como $20. A ver, cuenta. $20.61. O sea, tú le das y luego dimos checkout. Y la chingada. Ah, bueno, mande su dinero a tal parte, güey. Oye, güey, para no hacerte un cuento largo, güey, fui una vuelta a McAllen, güey, llegamos, güey, y luego me paré en un 7, güey, porque esos cashier's check, güey, creo que le llaman, o money order, güey. No money order o cashier's check, yo creo que era money order. Era money order, güey, o sea, ajá. Tú ibas a un pinche 7, güey, y dices, oye, quiero un money order, ah, sí, ¿de cuánto? No, pues de $20.61, ahí, pinche papelito, sí. Y ya se los daba, güey, ya me lo daba. Y luego lo puse en un sobre, así tal cual como tú lo platicas, Josué. Uh-huh. Lo puse en un pinche buzón bien random, güey. Sí. Yo creo que fue el detalle, güey. Y recuerdo que el Efraín diciéndome a los 2 días, oye, ¿ya lo mandaste? Sí, ya lo mandé. Ah, bueno. Y te dijeron cuando llegaba. Le digo, no, güey, o sea, solo puse el pinche cheque en un pinche buzón, güey. O sea, no es como que el buzón me dijera, ah, va a llegar tal. O sea, no, güey. No se lo di a ningún cartero. Lo eché en el buzón y ya. Los supersónicos, güey. Sí, claro, güey. O sea, ya lo mandé, güey. Oye, güey, pregúntame esos pinches cables, güey. Nunca llegaron, güey. Llegaron pinches chilotes de este tamaño, cabrón. No llegó nada, güey. O sea, ¿qué fue lo que pasó, güey? O sea, creo que perdimos amistad con el Efren primero, güey. Antes de que llegara, güey. No digas esas cosas, ¿no? Saludos al Efren. Saludos, saludos, donde quieras que estés, en Rusia, güey, en donde quiera que estés, no sé dónde estás. No digas nada, nomás saludos al bueno. Comprando cables. Ay. Bueno, oye. Y el vato, sí, el vato ya bailando, así como los rusos, güey, como sangre, ¿no? Ya, bueno. Nada más rápido, cuando quieras comprar cables, Mephisto, hay una página que se llama Monoprice. Tienen buenos cables, ajá, ahí. Yo ahí compro cables de repente. Bueno, ya no. Antes compraba muchos cables ahí. Monoprice, se llama Monoprice. ¿Tú que eres un obseso con los cables, güey. A este caballero, güey. Aquí donde lo ve, güey. Peleaba su pinche cable de poder, güey. Decías, güey, es un cable de poder, güey. O sea, es el mismo pinche cable de poder. No, es que, a ver, no. Este no es el mío. Es de, qué castroso eras, carnal. En serio, güey. Sigo siendo, es de cobre. Este es de cobre y este es de oro. Y la chica. Oye, era exactamente igual, güey. Era el mismo cable, güey. O sea, era tan pinche genérico que ahorita vas a tener una pinche colección de 40 de esos cabrones, güey. Exactamente. Exactamente. Pero bueno. Ok, ahora sí, regresando. Regresando a la parte de los pagos. Esta parte se ha simplificado muchísimo gracias a Oxxo. Mercado Pago, ¿has usado Mercado Pago? Siento que es una plataforma, estoy así de usar Mercado Pago, siento que es una plataforma bastante segura. Es el, sí, PayPal mexicano, pues, para acabar pronto. Es el PayPal mexicano. Y yo he usado... Es muy eficiente, güey, y aparte, güey, te genera rendimientos, güey. O sea, lo tiene todo, güey. Ah, sí, es cierto, por eso estaba tentado a sacar eso, o sea. Sí, porque, o sea, obviamente es un pinche rendimiento de un pendejo, güey, pero son rendimientos, al final de cuentas, güey, porque creo que, güey, se mete a los setos, o algo así, güey. Pero ahorita tiene un rendimiento del 10%, de hecho, güey. Si te estás dando más centavitos, güey, por tus miles de pesos, güey. Bueno, nice. El punto es que la tarjeta de crédito siempre había sido como una limitante para muchos de nosotros. Y ahorita, bueno, ahorita ya las regalan en todos lados, ¿no? Las tarjetas de crédito. Pero, sí, entre que Oxxo, ya puedes hacer cualquier pago en Oxxo. Incluso si compras vuelo de Uber o Bus, te dice, puede irlo a pagar en Oxxo. O sí, compras, sí, en Mercado Libre, puedes irlo a pagar en Oxxo. O muchas cosas puedes irlas a pagar en un Oxxo, ¿no? Tengo un compa que trabaja en FEMSA y hace fácil unos 10 años me dijo, el Oxxo saca más dinero por los servicios y las comisiones que cobra por los servicios que por lo que vende en la tienda. ¡Hala! No, y no lo dudo, porque... O sea, todos los depósitos, exacto, todo lo que se mueve, como dices tú, lo del mercado pago, el que va a pagar la luz, el agua, el teléfono... Las tarjetas, güey. Ir a pagar tu tarjeta de crédito es como que, güey, que voy a ir al banco, mejor pago 5 pesos o no me acuerdo cuánto es la comisión. Y, uh-huh, y aquí en el Oxxo que está a 2 cuadras o 1 cuadra y ya, pendiente menos. Sí, exacto. Entonces, pues existen esas opciones. También están las tarjetas de regalo, que si aún así desconfías, pues puedes comprar una tarjeta de regalo. He utilizado las de Amazon, he utilizado las de ¿cuál es la otra? Ay, no me acuerdo, pero pues la compras, ¿no? Dices, o sea, necesito comprar algo en Amazon que cueste tanto dinero y ya. Y la verdad es que yo empecé con PayPal porque es súper seguro y es aceptado en todos lados. Y que con un clic se paga y ya no tienes que hacer nada, ¿no? La ventaja de este tipo de servicios es de que no pones tu número de tarjeta en ningún lado. O sea, tú linkeas tu tarjeta hacia esta cuenta y entonces tú pagas con un nombre de usuario y un password. Es muy seguro pagar con PayPal y tienes la ventaja de que si algo no te llega, puedes reclamar y PayPal te regresa tu dinero. Ahora, no es comercial, güey. No, no es comercial. Elon Musk, güey. Ajá. Elon Musk. Ahora, la parte también interesante de PayPal es de que había muchas páginas que no te aceptaban tarjetas de débito, pero sí te aceptaban de crédito o PayPal. Y PayPal podía registrar una de débito, ajá, sin ningún problema y podías pagar con eso. Sí, también, exacto, justo. Yeah. Y bueno, para comprar está muy bien, también sirve para recibir dinero, pero ojo, cuando recibes dinero hay por ahí una comisión de por medio. Entonces esos que venden, que quieren vender y recibir pagos por PayPal, pues sí se puede, pero hay una comisión ahí de por medio, wey, para que lo consideren. ¿Qué te digo? Hace poco, wey, vendí algo en eBay, güey, y o sea, yo ya estoy completamente retirado del tema de la compra y venta, güey, por internet. A mí, a mi escala, güey, no funciona ya, güey. No te creo nada. Sí, te voy a decir por qué, güey. Porque cuando vendí algo... cuando vendí algo en eBay, güey, ahí te va, güey. Vendí algo quebrado, güey. Y lo vendí en calidad de defectuoso, güey. Y lo puse como en subasta, güey. Y lo vendí como en... se terminó vendiendo como en $180, güey. Por decirlo así, güey. Oye, para no hacerte el cuento largo, güey, es eBay, güey, me cobra su comisión, güey. PayPal te cobra su comisión, güey. Ah, no, porque eBay ya no está ligado con PayPal, güey. Ya tiene otro, es que se llama Payoneer, güey. Es como Rocketeer, güey, pero Payoneer, güey. Ok. Y es y no, o sea, va ligado. O sea, la comisión que te quita, güey, de eBay, güey, ya va ahí implícita, güey. Pero, dice, ok, como tú estás registrado, güey, tienes una dirección en Estados Unidos, pero estás registrado como usuario, güey, de México. De México, güey. Solo tenemos un detalle, güey. Las leyes de México me dicen que tengo que retener un porcentaje, güey. Ay, no manches. Me de los 180, güey, ya me han debitado, güey, o sea, y había quedado como en 160, güey, por la comisión de eBay, güey. Me terminaban dando $98, güey. No manches. Porque les dije, oye, espérame. Aquí te estoy poniendo un cacho de la ley, güey, que eso aplica para productos nuevos. No sé si, o sea, comunícame a alguien en español, güey, o te lo digo en inglés, güey, lo que quieras, güey, pero son productos nuevos. Este es un producto defectuoso. No, discúlpame, es que la ley mexicana establece esos parámetros. Le digo, sí, pero como te repito, güey, que aplica para productos nuevos, güey. Este es un pinche producto basura, güey. No, lo siento, la ley dice así. Digo, le subí la copia de la constitución de la parte donde dice eso. Me dieron $98, güey. No manches. O sea, como un poquito más de la mitad, güey, dices tú, güey. Ya no vale la pena. No vale la pena, güey. El chile que no vale la pena, güey. Apenas. Bueno, es que está cabrón. Yo estoy tentado en vender cosas por eBay o así, pero yo sé que te cobran un chingo, entonces. ¿Qué precio puede ser atractivo para que alguien te lo compre y que aún así salgas ganando? Entonces a veces me hace más fácil, pues simplemente por el marketplace de Facebook lo pones, pues sí, y dices, no lo envío, no nada, solamente vienes a la casa y puro cash. Ahora, pero hay un tema ahorita con eso, güey, porque ha habido una alza en los robos, güey, de que la gente, güey, pone productos atractivos, güey, en un precio, güey. Pero luego vas y resulta que te van a asaltar con punta de pistola porque saben que, pues, traes dinero. Sí, te estoy anunciando algo en 20 mil bolas, güey. que normalmente vale 40, güey. Y, o sea, sabes que van a venir un pichón, güey, con 20,000 bolas, güey. Y manos arriba. Ay, qué bueno, qué bueno que avisas ese tip. Entonces, o usar esos que compran en Marketplace. La neta, yo no compro cosas de 20,000 pesos. Pero bueno, quisiera tenerlos en este momento. Pero, oye, Mephisto, sé que en Estados Unidos hay una cosa que se llama Craigslist. ¿No usas esa cosa? ¿O ya no existe esa cosa? Si existe, no lo he usado. Yo cuando quiero comprar algo, o uso lo básico, ¿no? O sea, obviamente primero intento Amazon. No me gusta comprar cosas usadas, al menos que sea sumamente necesario. Y si no, me voy a Marketplace. Y en Marketplace puedes encontrar cosas gratis o muy baratas. Y en Marketplace mucha gente dice, pues yo te lo envío, o tú vienes por él, o yo no te voy a ayudar, o está publicado y es gratis, pero está en la calle y cuando vengas, el que lo agarre gana y el que no, pues no, ¿verdad? Sí me he metido a Craigslist y así, pero es como que una... Es como una guerra, tienes que pelear mucho para tener una buena oferta. Y el que agandalla, agandalla. Es tipo como Black Friday en una tienda, de que el que agandalló para tener una buena oferta. No, eso no me gusta. No me gusta. Creo que es que... Y Marketplace lo puedes usar mucho. Yo, de hecho, vendí mi PlayStation 4 usando Marketplace. Y he conseguido cosas usando Marketplace. Pero tienes una cuestión de impuestos. Entonces, si compras o vendes más de cierta cantidad de dólares, que no lo voy a lograr este año ni de pedo, sí tienes que declararlo a Hacienda de acá. No manches. Para decirte que tuviste un ingreso. Sobre todo si vendes, no para que compres. Pero lo que vendas, y se supera tanto de... Creo que eran $2,000 o algo así. Ah, ok. Ahí ya tienes que declararlo a Hacienda de que estás recibiendo un ingreso extra considerable. Y porque todo aquí queda registrado digitalmente, seas quien sea, el gobierno sabe quién eres. Entonces, aunque te paguen con cash, saben de que lo hiciste por medio de tu Facebook, y pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Ay, no. Nunca voy a vender más de eso, obviamente. Pero cuando declaras los impuestos cada año, para la devolución, sí te dicen de que si vendiste por Marketplace o así, tienes que decirme para poner los impuestos y pagar lo que debe de ser y te devuelvan lo que corresponda. Oye, pero fíjate que usted tiene la enorme ventaja, güey, que la idiosincrasia del gringo, güey, es muy superior al mexicano. No quiero sonar malinchista, güey. Yo sí soy malinchista. Pero ahí te va, o sea, mi manera de pensar es esto. O sea, y creo que razonan mejor en ese aspecto, porque ellos son mucho de que, ¿sabes qué, güey? A mí me cuesta más tener aquí este monstruo, güey. O te lo remato, güey, con tal de que te lo llevas, güey. Aquí en México, güey, somos del típico idiosincrasia que tenemos. Ah, sobró un pinche metro de cemento. Ahí ponlo en la esquina, güey. Ahí me va a servir, güey, luego. Sí, me va a servir luego, o sea, hacer piedra, güey, la chingada, güey. Pero no te van a deshacer a tu pinche bulto de cemento, güey. Porque así, sí, güey, así somos los mexicanos, güey. O sea, güey, a mí me ha pasado, güey, estando allá de que... Cualquier cosa, está buena, todavía jala, dásela a tu prima o véndeselo a alguien, pero nunca lo regales. Acá te puedes pasear por los callejones, por los alleys, atrás de la gente o detrás de las casas o así. Hay chingos de cosas que he encontrado de muy buen estado. Sí. Tengo aquí un archivero, tengo un anaquel de plástico, la alacena, o sea, de que en muy buen estado. Dices, ¿por qué lo sacaron? Porque alguien se aburrió y dijo, encontré uno más macizo, más chido, y me lo traje, y dices, sácalo. Y sí, puedes conseguir cosas chidas, ¿verdad? Uh-huh. Ay, güey, iba a decir algo y se me fue el pedo. Que alguien le siga. Yo iba a decir que yo disfrutaba mucho antes buscar cosas usadas tanto en Mercado Libre como en eBay. Era como mi diversión, muy atractivo buscar lotes de, no sé, de videojuegos, lotes de monitos, lotes de figuras, pero siento que ya está, por lo menos en eBay, ya no es tan atractivo comprar en eBay. Y ahora después de lo que platicaste tú, Coloso, pues ahora entiendo por qué cada vez me salen menos ese tipo de contenido en Mercado Libre. No sé, varios de mi colección de Transformers pues eran lotes que compré. De hecho, me hice muy buen amigo de un señor que traía cosas y le digo, guárdeme esos y se los compro. Y ya me armaba un paquetito y ya ni siquiera pagaba por Mercado Libre, que no hagan eso, siempre utilicen Mercado Libre. Le depositaba directo y me los mandaba. Porque era una persona honesta, güey. Porque... Exacto, era una persona honesta y la verdad nunca tuve problemas con esa persona. Y le compré como 20 o 30 monos y pues contento, uh-huh. ¿no? Pero ahorita no haga eso. Siempre utilice Mercado Libre porque va a haber alguien que te va a responder en caso de que no te lleguen las cosas. Eso es bien importante. Pero ahora en eBay ya todo el mundo quiere hacerse millonario en eBay. Entonces algo que no sé, que comprabas en $5 ahora cuesta 20. Es como que, a ver, esto es basura. O sea, ¿por qué cuesta tanto? Y de envío, porque... Y también siento que subieron el costo de los envíos, incluso dentro de Estados Unidos, porque, pues ya dijimos, tenemos el P.O. Box en Texas, entonces incluso envíos nacionales eran cosas que... Güey, cualquier envío te costaba $2-3 y ahora cuestan 10, 15, es como que ya... Para mí ya no es tan atractivo comprar en eBay, a menos que sea algo que realmente estoy buscando o algo que realmente diga, bueno, esto sí es una ganga, es una oferta, no sé. Creo que el último que compré fueron unos juegos de mesa y la verdad es que sí... comparando precios si valían la pena con todo y que me los trajeran a México, pero ya no siento que sea tan atractivo. Y una buena opción de compras en México es, además de Mercado Libre, es este Amazon también, que por cierto están en el Prime Day. Sí, ya se acabó, pero sí, era el 11 y el 12. Acá todavía nos quedan media hora del 12. 11 y 12, o sea, que es como la hora de Chespirito. Exactamente. Sí, y aproveché un par de cosas por ahí también. Ya me acordé lo que iba a decir. Dos cosas. Una, sí, por eBay tú puedes hacer buena amistad con alguien para sacar cosas. Yo estaba buscando las Pepsi Cards. Siempre he tenido como que 2-3 que me están faltando. Bueno, son como 15 que me faltan. Y encontré un vato que vive aquí cerquita y que es de México, no sé, pero... Empezamos a hacer también a hacer amistad y cuando yo me publiqué en yo le compré un prisma de Superman, okay. de las Pepsi Cards. Y después yo publiqué de que tengo muchas repetidas, que a ver quién quiere intercambiar, ¿no? Y me buscó, le digo, oye, güey, tú me compraste por eBay, ¿verdad? Y dije, no, pues sí. Y ya empezamos a hacer como que ideas y hemos estado intercambiando a partir de ahí. Entonces, pues igual que como que haces la amistad con alguien. Y ya pues puede salir ganando, pues también vive aquí muy cerquita de... Bueno, en otra ciudad, pero aquí cerca, a 15 minutos, ¿no? Vamos. Oh, ok. Desde aquí a Podaca, güey, ¿no? De bolón ping-pong. Y lo que tú decías de la idiosincrasia, hay una cosa que pasa con los pedidos de Amazon, que puede ser ventaja o desventaja del capitalismo, de que cuando eres muy eficiente, causas un problema en la empresa. Porque también hemos comprado cosas en Amazon donde dices que lo tengo que devolver y Amazon dices que me sale más barato que te quedes tú con eso y simplemente te regreso el dinero. Porque en lo que tú me lo regresas, en lo que yo lo proceso y lo vuelvo a enviar o lo que sea, lo vuelvo a poner en la bodega, me va a salir más caro. Depende, ¿eh? O sea, he oído casos de éxito y casos, bueno, no de, más bien. He oído casos donde no te obligan a regresarlo y he visto casos que sí te obligan a regresarlo. Sí, sí, sí. Depende del producto y el vendedor. Pero exacto. A mí me ha tocado de los dos. De que, ¿sabes qué? Yo pedí algo y me llegó algo que no era y voy y lo regreso. ¿Se nos congeló Coloso? Creo que sí. Sí, quedó así como que muy sexy el vato. Se quedó sexy. sexy. Bueno. I'm sexy. Y sale el hipopótamo. Ah, no. Entonces, he sabido de casos donde regresan un chorro de cosas de Amazon, pero Amazon dice, ¿sabes qué? Me sale más caro reorganizar todo en categorías por regresarlo a las bodegas y volver a venderlos. Entonces, hay mitos donde todos esos productos, estoy hablando de iPads, de laptops, de muchas cosas, las hacen pilas y esas pilas las rematan y se las llevan a pulgas o otras cosas y no pueden decir que es de Amazon, porque al momento que sepan que Amazon está haciendo esas cosas, van a decir de que no me conviene comprar y es eso, por ser muy eficientes, el capitalismo te termina por fregar el concepto porque pues te quedas ya sin nada. Ya no sale el negocio. También pasaba de que cuando Amazon empezó, y te lo digo porque me indoctrinaron un poquillo en eso, okay. Yo trabajo para Amazon Web Services. Ya lo dijiste. nos decían de que, o sea, Jeff Bezos decía, vamos a empezar a vender nuestras cosas, y luego dicen, vamos a dejar que nuestros competidores también vendan en Amazon.com, y todo el mundo le decía de que, oye, estás loco, ¿cómo vas a dejar que tú estás vendiendo libros, ahora vas a dejar que Books and Noble, o si estás viendo películas, ahora algún distribuidor de películas también vende aquí. Y la filosofía de Jeff Bezos es de que es que no, a mí no me importa hacer dinero, a mí me importa que el cliente esté contento. Si el cliente está contento, va a seguir haciendo negocios conmigo, ¿no? Entonces, si tengo otros competidores aquí conmigo, me va a mantener honesto y voy a tener los precios bien y así, ¿no? Y le ha favorecido a largo plazo el hecho de dejar que otros competidores vendan en donde tú estás vendiendo tus cosas. Claro. Algo también que me pasaba muy con eBay es cuando compras algo que te lo venden como nuevo y te lo mandan como usado, tú puedes meter el reclamo y el otro vato tiene que o devolverte el dinero, o ver la forma de que te pague el reenvío para que tú lo regreses, y te reponga el daño, ¿no? Te puede hacer, te resarcir el daño que debe de ser. Justo, ese es por eso la recomendación de que utilice páginas como Mercado Libre o Amazon, porque hay alguien que se hace responsable de esta compra, de que te llegue bien y que tienes la opción de hacer cambios, sobre todo si compras, no sé, ropa o no sé. O sea, ejemplos claros, que una vez compramos unas sábanas para una cama de mi hijo y no le atinamos al tamaño, porque la pedimos mal nosotros, ya le dijimos no, nos quedó y la regresamos, nos mandaron la guía y lo regresamos. Luego mi esposa compró estos protectores para el Apple Watch, o no sé cómo se llama el reloj de este de Apple, no sé cómo se llama esa madre. Ay, guacho, ¿cómo se llama esa madre? Bueno, no sé. Esa la madre. Apple Watch. Déjale. Qué bueno que volviste, Coloso. Y compró esas cosas. Y y otra vez, es como, ¿sabes qué? No le gustaron. Entonces dijimos, no le quedaron, vamos a devolverlo. Y nos dijeron, puede quedarse con el producto. Y mira, fíjate, nos salieron gratis. Y con el que nos regresaron, compramos otro. Y y ahora sí nos mandaron el que no era, pero se equivocaron, nos mandaron el que no era. Sí lo pedimos bien y sí lo tuvimos que regresar. Y bueno, X, compramos otra vez y, o sea, nos ha tocado devolver y nos ha tocado quedárnosla. Y la verdad es que como quiera, al final el servicio es bueno. Hyde le compró un videojuego de Amazon también, pero de importación. Entonces le llegó todo el paquete madreado y efectivamente la caja estaba toda quebrada. Afortunadamente el juego estaba bueno, pero lo reclamó. Oye, me llegó así. Ah, no se preocupe. Le vamos a mandar otro. Y preguntó, ¿y qué onda con este? No, pues no sirve, está dañado. Puede tirarlo o lo que sea. Ah, bueno. Entonces se quedó, o sea, el disco estaba bueno. Y pues se quedó con dos juegos, pues. O sea, se lo volvieron a mandar bien. Y para más placer, güey. Para más placer, o sea. Estas empresas, tiene alguien responsable, pues, que te ayuda, que no vas a batallar. Y y ya, ¿no? O sea, igual me pasó algo con unas Echo Dots, que yo ni soy fan de esas madres, pero mi esposa sí, compró unas y me mandaron una que nunca pude configurar. Y les dije y me mandaron otra. Y tuve que regresar esa y me mandaron otra. Y no, me quedé con la que no pude configurar y me mandaron otra. Y la que no pude configurar está todavía, pues no la tuve ni que regresar ni nada, simplemente me mandaron otra ya. O sea, no sé, son esos beneficios de comprar en estas tiendas que tienen buenos precios. Tienen, incluso puedes comprar cosas de Estados Unidos, ellos mismos las importan. Su cadena de distribución es buena porque te dicen, te va a llegar en tantos días y a veces te llega hasta antes. Si no estás en tu casa, te hablan y te dicen, oye, aquí estoy afuera para entregarle su paquete. Ah, sí. Y no estoy. Y digo, ahí tengo un asador en la cochera, métalo al asador y ahí me los ponen los paquetes y no batallo. O sea, la verdad es que Amazon es un muy buen servicio, Mercado Libre es muy buen servicio y son seguros. Y no sé si tengan algunas otras páginas que ustedes puedan recomendar para hacer. La verdad, eBay es buena si tienes quien te reciba el paquete, pero ya los precios para mí ya no es una buena alternativa. Ya dijimos Hobbylink Japan. No sé, Colos, algunas tiendas que quieras compartir. Oye, es carita, ¿no? Esa. O sea, tiene los mejores productos, pero siento que está un poquito carita. Ahí te va. Lo que pasa es que ellos tienen la mayoría de las cosas de los unboxing que hace el Dr. Coloso, güey, el don de los cascos, mejor dicho. El don de los cascos, güey. Ese güey tiene la maña, güey, de meterse a una página, esa se llama Big Bag Toy Store, güey. Big Bag Toy Store. No envían a México, güey. Tienen su sede en Michigan, se me hace, güey. En Wisconsin. Y el tema con ellos es que tiene una sección, güey, le llaman defectuosos, güey. ¿A dónde, dónde? La estoy buscando, dime dónde. Mira, te voy a pasar, es más, lo tengo en mi sección de favoritos. De favoritos, güey. Lo voy a copiar aquí en un chat, güey. A ver. Ahí lo estoy pegando, güey. Y esa parte, güey, es donde constantemente te sugiero que lo agregues, güey. Y constantemente están renovando cosas, güey. Lo voy a poner en el chat para que, si usted no está escuchando en este momento, venga aquí a escuchar. Venga y búscalo en el chat. Le dé clic. Okay. Ahí tienen productos que realmente lo mismo que han estado platicando, güey. Que la caja está abollada, güey. Que ahí le estoy echando un ojo a una estatua de Superman, güey. Pero yo creo que ya tengo suficientes estatuas de Superman. No voy a parecer loco, güey. Y la desventaja que tiene es que no tiene caja, güey. O sea, con cosas así, obviamente te lo mandan muy bien empaquetado, güey. No es como que te lo van a mandar una pinche bolsa, güey. Y a su suerte, güey. Pero sí, o sea, las cosas que puede uno comprar aquí, güey, son de que, o sea, valen una fracción de lo que realmente valen, güey. O sea, y sí te venden muchas cosas. Ah, de hecho, el primer unboxing que hizo el Don de los Cascos, que era una estatua del fantasma que camina, güey, lo compró justamente en esa sección, güey. Y la única desventaja que tenía, güey, era este, güey. Se los voy a mostrar, güey, en cámara, güey. ¿Tú conoces al Don de los Cascos? Fíjate que tengo el gusto, güey. Dicen que es una persona con una belleza increíblemente, güey. Solo que la esconde debajo de esa máscara, güey. Tiene mucha personalidad. Pero, tiene mucha personalidad y me simpatiza, fíjate, curiosamente, güey. Me acordé de How I Met Your Mother, el Mr. X. Pero, el detalle es que la estatua estaba bien, güey. Pero la pinche pata, güey. O sea, le falta una uña. Le falta una uña, güey. Eso es todo lo que tiene, güey. Que le falta una uña, güey. Tengo la uña más cochina yo, güey. Sí, ahí de la tuya, güey. De la mía, güey. Y eso es todo. UHU lo pegas, güey. Sí, o sea, o la mando a hacer, güey. O sea, y la estatua costó la módica cantidad de $60, güey. $60, o sea, dices tú, güey, yo no voy a gastar $60 en eso, güey. Pero estás hablando de pinche estatua de $300, güey. Yo creo que era una buena ganga, güey. Y está muy bonita, güey. Ahí está, güey. Y es y digo, o sea, si te interesa algo, a lo mejor una especie de producto, güey, yo te sugiero que te esperes, güey. Muy probablemente va a salir ahí, güey, y a una fracción de lo que realmente cuesta. O sea, yo claro. Tengo un lema, güey: no retail price, güey. No. ¿En serio? Sí, depende del amor que le tengas al producto, ¿no? No, todo lo que me he hecho, güey, o sea, y el tiempo me lo ha demostrado, güey. O sea, me he hecho una vasta colección de cosas, güey. Y no, yo nunca pago, o sea, el precio que es, güey. ¿Te esperas a que baje tantillo? Siempre me espero a que baje tantillo, güey. Ese es mi lema, güey. O sea, el chiste es, si algo realmente te llama la atención, güey, espérate, güey. Espérate, al rato va a salir, güey. Va a salir porque va a salir, güey. Espérate, otra tip que yo le pudiera dar a la gente es de que te gusta algo de Amazon. Y lo ponlo en tu wishlist, Entonces Amazon se da cuenta en tu algoritmo y después te manda un correo diciéndote, sabes que tú pusiste esto en tu lista de deseos. Hay algo de esto que se parece o que va por medio del, más o menos del rubro, y te puede interesar porque está bajado de precio. O si algo de tu wishlist baja de precio, te mandan un mail de que esto que tienes en tu lista de deseos ha bajado de precio. Entonces te conviene, ¿no? Y sí, también cosas que la tengo ahí de que la quiero, no me urge, y de rato dice, está el 35, el 40, el 50%, ahora con el Prime Day algo bajó al 60%, y dije, de aquí soy, véngase para acá, y pues también, entonces es saber poder cazar ofertas, ¿no? Y lo mismo aplica para cuando quieras, yo siempre hago los viajes de que a la playa o a donde vaya a ir, caso en muchas partes, ¿no? Entonces yo le recomiendo mucho a la gente de que cotiza tu avión por separado. Vete a despegar.com, antes se llamaba, Best Day, antes era Despegar, ahora se llama Best Day. Puedes cotizar tu avión y tu hotel aparte y cotizar en Expedia, en varios puntos hasta que encuentres la mejor oferta, ¿no? Yo creo que eso ya es cuestión de cada quien. Y como que me estoy desviando mucho el tema. Está bien. Fíjate que no te estás desviando mucho, güey, porque otro punto a tomar, güey, es eso, güey. O sea, hace poco íbamos a ser víctimas de fraude. Porque obviamente, güey, estábamos mucho con la tentación de ir al hotel Nickelodeon, güey. Que mi padawan de en medio, güey, siempre me ha torcido el brazo, güey, porque siempre quiere que le lleve ahí, güey. Ajá. El pedo es de que es un hotel increíblemente caro. Sí. Muy, es muy costoso, güey. Para lo que es, güey. Digo, claro que te gusta Bob Esponja y los Padrinos Mágicos, güey. Pero pues, hasta, pues, si quieres, mejor vete a un parque temático, güey. Y te vas a un hotel bien chido, güey. Pero el pedo es que cuando lo tienes en conjunto, güey, lo explotan a más no poder, güey, y se inflan los precios, cabrón, güey. Uh-huh. Por nada, güey, la verdad, güey. Y el tema aquí es de que, como que te escucha, güey, el algoritmo, güey, y te dice, oye, güey, ¿sabes qué, güey? Está esta pinche mega oferta, güey, 36,000 bolas, güey, o 50,000 bolas, güey. Una familia de 5, güey, todo pagado, tantos días, y la chinga, pues, fue muy tentador, güey. Hablas, güey, y se oyen muy profesionales. Es el pedo, güey. Que se me metes muy bien, güey. Y dice, no, métese a la página y mira, estamos aquí. Habla de darle reservar y te dan una serie de instrucciones y la chinga. Y luego mi cuñado me dice, no, ya no sigas, ya no sigas, cuélgale. Y le digo, güey, es que tengo la línea como 20 minutos, güey. O sea, no, voy a seguir, güey. No, cuélgale, por favor. Colgamos y chicho, güey. A ver, ¿qué estás viendo, güey? No, pues es que esta página, güey. Y me devuelve la llamada. Disculpe, pero creo que se cortó la llamada. ¡Hala! Sí, te devuelve la llamada, güey. Y dice, no, cuélgale. O sea, ya con ganas. Ay, güey, qué pedos. Ya. ¿Cuelgas, güey? No sé por qué hago esa pinche seña, güey, si ya no se son así los teléfonos, güey. Pero bueno, en fin. Porque somos viejos con los... El cuernófono. El pinche cuernófono. Señor Rajuela. y de disco, al señor Rajuela. Oye, el pedo de que, dicho y hecho, güey. O sea, tuvimos que reservar el mejor hotel, güey. Obviamente con mucha anticipación, güey. Y buscando así el mejor precio, güey. O sea, porque temporada alta, temporada baja, sí marca mucho la diferencia, güey. Pero no nos quisimos ir por páginas como Expedia y todos esos porque dijimos, vamos a la segura, güey. Y fuimos y compramos directamente a la página que es, güey. No sé si a lo mejor nos dimos un pinche balazo en el pie, güey, la madre, güey. Pero al menos sí, al menos quisimos... Nos dio muy inseguros, güey. Y quisimos pegarle a la segura con ese pedo porque, digo, por nada, güey. Por nada. Ya estaba a punto de editarle la tarjeta de crédito, güey. ¿Y qué hubiera sido de nosotros, güey? De no ser por el herido por mi cuñado superhéroe, güey. Güey, antes no, mi mamá estaba a punto de pasar los datos de su tarjeta a un güey que le habló que diciendo que que se ganó una rifa, un viaje a Orlando. O sea, rifa que no participó. Y luego, no, que su tarjeta de débito que empieza con 4152. Todas las tarjetas de Vancomer de débito empiezan con 4152, entonces no se deje engañar. A mí una vez, de hecho, me hablaron y me dijeron, oiga, es que hay un fraude en su tarjeta que empieza con 4152. Entonces dije, ya sé de qué se trata. Y digo, bueno, ¿y qué pasó? No, es que ustedes son unos cargos de una página porno y pues va a salir en su estado de cuenta y que la chingada. Y yo les dije, no, sí, fui yo. A mí me gusta mucho ese pedo. ¡Ah, en serio! Digo, ¡pinche enfermo, güey! ¿Estás seguro? Es que la vergüenza y todo. No, mi esposa también ve y que la chingada. ¡Ah, qué bueno! Entonces, yo ya sabía que era pinche fraude, ¿no? Pero no me lo estaba cotorreando. Y digo, ¿a poco usted no ve? Y me colgaron. ¡Ah! No, o sea, no aguantan. No aguantan, güey. Pues bueno, pues yo creo que hay que ir cerrando, muchachos, porque ya llevamos un buen rato. No sé si quieran algo final, ya para finalizar este tema. Digo, ya recomendamos algunas páginas, no sé si algo más ahí. Yo sí tengo un par de recomendaciones más. Yo antes cuando veía la película de La Red, de Sandra Bullock. Ah, sí. Se me hacía imposible. La pizza, güey, pedir la pizza por internet, güey. Exactamente, algo se me hacía de que... Nadie nunca va a poder pedir una pizza por internet y que te llegue y la madre. Y esa mujer podía hackear, no sé, el aire acondicionado si quisiera. Pero ahora es muy posible pedir comida por internet, obviamente. No sé cómo funciona en México porque hace mucho que yo no hago eso. Yo, de hecho, si pedía una pizza, por lo menos tenía que hablar. Y llegaba tardísimo, de que llegaba casi fría y no me querían... a veces era más fácil, házmela y yo paso por ella, ¿no? Pero aquí, en Estados Unidos, si tú haces eso... te cobran el impuesto, te cobran el cargo por el envío y aparte tú tienes que dar propina para cualquier tipo de envío que es. Y no es la propina del 10%, o sea, tú tienes que verte, lo más jodido es un 12%. No mames, güey. Un 12, y ya si quieres ser más, la página te dice, puedes dar un 12, un 15, un 20 o un 25% según tu generosidad del día, porque te ahorras la vuelta. Entonces, si usted anda comprando algo por internet de comida... Pídalo de que usted lo pasa por ella, ya sea un pick up o algo así. No sé cómo estén los DoorDash o los Uber Eats allá, pero Es como cuando compras un concierto en Ticketmaster, de que, bueno, está el boleto del concierto, más pero impuestos, el... más el fee, más el cargo del cargo, más sí, el impuesto no, del impuesto. Y ya pagas el doble nomás por servicios electrónicos, porque ni siquiera te imprimen el boleto, ¿no? No, ni siquiera te lo imprimen. Entonces, yo le recomiendo mucho que si va a comprar comida, usted vaya a recogerla. Sobre todo acá en Estados Unidos. Hay una parte que me gusta mucho de acá, no sé si eso ya esté ya en México, pero cuando alguien quiere un café caro del Starbucks, yo lo que hago es que lo pido por medio de la aplicación y llego y nomás digo, vengo a recoger esta orden a nombre de Josué, ¿no? Sí. A veces ni tienes que hablar con nadie, aquí ya están listos, nomás pasas, los ves y te los llevas, ¿no? En cualquier parte, no te cuestionan mucho. Y me pasó algo, muy muy padre, hace un par de semanas, se me pasó el día de cuando hablamos del customer service, o me pasó después de cuando hablamos del servicio al cliente. Yo llego a un Target, porque tienen sus Starbucks, ¿no? Sí. Algunos de aquí, y mis niños a veces tienen la costumbre de que, yo quiero la galletita de forma del perrito de Target. Ah, sí. Y yo quiero mi Starbucks, y Betty quiere el suyo, y la Betty chica, y así. Y una vez llegamos con un vato y le dije, bueno, pues queremos las galletas, queremos esto y el otro. Y me dijo, es que no hay sistema. Y yo dije, chinga, ya me lo aplicaron la del IMSS. La del Oxxo, el Seguro Social, y la madre, ¿cómo no hay sistema? Y le dije, bueno, entonces no se puede. No, sí te la puedo preparar, pero pues no hay sistema, no puedes hacer puntos. Ok, entonces te pago en efectivo, voy a un cajero que... No hay sistema, no te puedo cobrar. Digo, ok, entonces me puedo hacer la bebida, pero no me puedo pagar y que con la tarjeta. Que, no, es que no hay sistema, o sea, te hago la bebida y ya. Ok, yo hago la bebida. Entonces, digamos, entonces cuando me iba a sentar ahí a tomarme mi café y los niños con su galletilla. Entonces, cuando se acabe todo este pedo, si llega el sistema, pues te pago. Pues si quieres. Y así como, if you want to. Y digo, ok, se acabó y todo. Y dice, no regresó el sistema. No, la bebida es on the house. Y yo, bueno. Pues, después nos fuimos, ¿no? Entonces, no aplicaron eso de que no hay sistema, no te sirvo ni madre, sino que se portaron chidos. No sé si porque era parte del Target, pero pues lo vieron ahí como merma. Pero qué bueno. Padre, güey. Medio casado con compras de internet y customer service, pues les recomiendo eso. Qué chido. No, qué padre, güey. Otra recomendación que puedo hacer, güey, es que no quiero sonar malinchista, ni mucho menos. Yo sí soy malinchista. Yo sé que tú eres malinchista, güey. Pero yo sí creo en mi país, güey. Pero lamentablemente no creo en el servicio de correos, güey. O sea, el pinche servicio de correos es muy deficiente, güey. Una vez tuve una muy mala experiencia, güey. De que tuve que vender algo, güey. Yo siempre tenía la costumbre antes, güey. Tiempo pasado, güey. De que vendía cosas en eBay, güey. Los vendía, güey, y tenía una vuelta en Estados Unidos, güey, y aprovechaba la vuelta para llevar los paquetes, güey, y ponerlos en el servicio postal gringo, güey. Y, o sea, el servicio postal gringo es muy eficiente, güey. Lo ponen, te va a decir, como dice Mephisto, güey, llega el martes, güey, de tal hora a tal hora, y lo llegan, güey. Aquel detalle fue, güey, que vendía una serie de cosas, güey, las llevé, un pendejo, güey, no me había pagado, güey, y luego, o sea... Esperando el pago, no me pagó, güey. Nos regresamos a México, güey, y en eso me dice, oye, güey, sí quiero la cosa esa que vendiste, güey. Perfecto, güey, déjame, te la voy a poner, y me la paga, güey, y dice, déjame te la pongo, pero dije, ¿qué hago, güey? Ya no tengo vuelta, güey. Bueno, pues lo voy a poner en el servicio de mexicano, güey, lo puse, güey, pinche balazo en el pie, güey, sí. Pinche balazo en el pie, porque dije, va a llegar, güey. No llegó, güey. El vato puso demanda, güey. Me demandó a mí, güey. Me dice... Lo único que pidió fue el dinero de vuelta, güey. Y obviamente el paquete siguió. Siguió. Y llegó a su destino, güey. Y obviamente le dice... Oye, pues no seas malo, güey. O sea, no seas ojete, güey. Si te llega, pues devuélvemelo, ¿no, güey? El vato nada más me contestó... No, yo vivo en un barrio muy peligroso, güey. Y se roban las cosas, güey. No me hago responsable, güey. Y ya, güey, se quedó con la lana y se quedó con el producto, güey. No manches. Sí, o sea, todos lados se cuecen habas. Sí, o sea, y fue una muy mala experiencia, güey. Todo por culpa, o sea, fue culpa mía, güey. Y fue culpa del servicio de postal mexicano, güey. Así que no confíes en el servicio postal mexicano, discúlpame, güey. No. Muy bien. Sí. pues sí. Lo que podemos recapitular esta noche es que trate de utilizar tiendas ya bien establecidas. Sí. Ya dijimos dos ejemplos, Amazon, Mercado Libre, digo, hay más. Hay muchos más, no sé, yo el súper ya lo hago en línea y me ahorro muchas cosas, además de tiempo. Cuando uh-huh. vas al súper luego compras cosas que no necesitas, o vas, nunca vaya con hambre al súper, porque te no, vas comprando no, cosas hambre. Que no necesitas. Gastas de más y compras ajá. cosas que no son buenas para ti. Exactamente, entonces igual el súper, o no sé, busquen esas opciones, esas tiendas. Home Depot también vende en línea. ¿Qué más he comprado en línea? Sí, Walmart, pues he comprado dos, tres cosillas. No sé, o sea, busque una tienda bien establecida para que haya un responsable. Procure no utilizar su tarjeta de crédito. Que también las tarjetas de crédito ahora tienen la versión electrónica, que, sí. que te genera otro número. Y también los tres numeritos de atrás, los de seguridad, te los cambian cada cierto tiempo. Entonces, si usted su tarjeta le permite una tarjeta electrónica, utilice esa opción, es algo muy seguro. O utilice un tercero como Mercado Pago, ya dijimos el buen Oxxo o PayPal. Pero, también. No, dime doctor Cruz. No, o sea, lo que iba a recomendar es mejor sí utilizar la tarjeta de crédito, güey, porque es la única que te puede respaldar, güey, en dado caso de un tema de clonación, güey. Porque la tarjeta de débito es más pedo, güey. Ah, sí, nunca use débito. Y también depende del banco, ya todos los bancos están protegidos, pero chéquelo. Yo lo que le recomiendo es de que cuando hace una compra en Amazon, lo que sea, te da la opción de guardar tu tarjeta. Dele clic ahí, guarde la tarjeta, porque esa información ya queda encriptada. Entonces, si alguien te hackea tu cuenta de Amazon, o de ahí me hackearon la de eBay hace poco, sí. Y pudieron hacer una compra, pero yo la detecté porque me llega el correo de que tu compra se realizó. Entonces yo hablé al banco y dije, ¿sabes qué? Dame la tarjeta, mis datos nunca fueron expuestos porque estaba guardada y nomás tenían los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Y me respondieron, me devolvieron el dinero, tuve que pagar la reposición obviamente. Pero cada vez que compras no tienes por qué sacar tu tarjeta, solamente los 3 últimos dígitos del código de seguridad de atrás. Y no tienes que por qué estar tapeándolo, escribiéndolo cada vez que compras. Y es más seguro que la tengas preguardada ahí. Sí. Y también, bien importante, fíjese antes de comprar cuál es la póliza de devolución de los productos en caso que lleguen madreados. Como dijimos, eBay, hay muchos lugares donde el vendedor se tiene que ser responsable. Y Amazon te dice de que el regreso es garantizado a 30 días, lo uses o no lo uses, como haya sido. Hay tiendas aquí de que si lo compras en un Target del norte y vas al sur, lo puedes devolver en donde sea. Les digo eso porque a mi esposita, la Betty Chica, que le gusta comprar maquillajes, compró en una tienda de Paula's Choice, o sea, qué chingados. Y el regreso, o sea, sí te regresaban el dinero, pero tú tenías que pagar el envío de regreso. No. Entonces ahí pierdes tu dinero. Entonces fíjese muy bien las políticas de regreso de cosas, porque se puede ofrecer siempre que hay compra en línea. De hecho, de regreso y también de envío, porque a veces tú lo compras y crees que te va a llegar al día siguiente y pues no, o sea, tienen que procesar el envío. A veces uh-huh. se tardan, no sé, una semana, 3 semanas. Revise con qué mensajerías están utilizando. Ahorita ya puedes rastrear todas las mensajerías y saber más o menos sí. cuándo te va a llegar. Exactamente. Oye, pero fíjate como tip final, güey. Yo creo que puedo considerar, güey. Si vas a hacer alguna transacción, güey, digamos persona a persona, güey, en este aspecto, güey. O sea, Facebook Market no es la mejor opción, güey. Algunas veces sí, güey. O sea, solamente checa la reputación, güey. Ese es mi único tip. Sí. Si ves algo que es demasiado bueno para ser verdad, güey, piénsalo 2 veces, güey. Checa reputación, güey, checa tiempos de entrega, checa cosas así, güey, porque si no todo lo que brilla es oro. Sí. Perfectísimo. Pues bueno, con esto cerramos. Yo creo que este tema da para más. Igual y podemos sí. hacer luego una segunda parte con más recomendaciones y tips para comprar en línea y no morir en el intento. That's right. Exactamente. Pero bueno, yo creo que es hora de cerrar. Ya llevamos 2 horas de programa, entonces, a ver, saludos y despedidas, muchachos. No, pues un saludo a mi esposita, a la Betty Chica, a mis chukis que se tardaron en dormir los cabrones porque están de vacaciones. Vienen bien volados de las vacaciones de Monterrey y la otra semana vamos de vacaciones, otra vez, a la playita. ¡Hala! Como dice López Dóriga, quizás no son, ¿cómo decía? quizás no son merecidas, pero sí son necesarias. Entonces, pues nada, un besito a todos los podcast hermanos, al Jim, la Gata Gorda, Edgar, Tío Freak, etcétera. Y usted dele like, subscribe y haga un éxodo y imparte esta información útil para ventas, que si usted es geek quizás ya sabe algunas cosas, pero otras cosas quizás no. Yo no sabía alguna de las páginas de aquí de que pasaron, ya las puse en mis favoritos. Y pues nada, tengan un muy bonito día, yo lo veo en 3 semanas porque voy a estar de vacaciones. Ahí está, muy bien, perfecto, esperemos que llegues bronceado. Coloso, oh, sí. Saludos y despedidas. Saludos a mi señora esposa, a mis padawans, que espero que ya estén dormidos. Obviamente al podcast al qué chingados, güey, que acabamos de grabar, güey. Fue un esplendoroso retorno, güey, porque muy merecido, güey. Hablamos un tema muy, muy bonito, güey. Obviamente te echamos hasta no poder, güey. A ti, Kike, güey, porque pues no estuviste presente, güey. Ahí ya sabes El que no va, cabrón. Al Dague también le tupieron bastante, güey. Pero yo no le sé ese tema, ¿qué iba a ser ahí? Hablaron de PH Lovecraft y yo no le sé ese pedo. PH, güey. No es PH. Mal, es Howard Philip Lovecraft. Es güey. HP. Es HP, güey, ah, como la marca. Como güey. La marca, como Harry Potter. Anyway, pásenle por la bonito, güey. Hasta la parte que se me va la luz, güey. Es el único pedo, güey. Pero bueno, fin de eso, güey. A fin de cuentas, güey, todo estaba chido, güey. Oye, güey, un saludo al Jim Lobo, obviamente, güey. A los podcast hermanos, güey. Al Goku, güey, que trae un proyecto muy ambicioso, güey. Que espero que estés involucrado, Kike. Okay. Que quiere ponernos a grabar, güey. Todos en vivo, güey. Tiene como una especie de sala, güey, para hacer un podcast así bien machín, güey. Y un área de gameplay, güey. Y un área con conexión así, ancha banda chida, güey, para los de podcast de provincia, güey. Ya se puede decir eso aquí, güey. Y a final de cuentas, pues ya, güey. O sea, es suscríbase. No le haga caso al pendejo del don de los cascos, son puñetos, güey. Pero dicen que está bien guapo, eso sí, güey. Dicen que es un buen tipo. Un buen tipo y acaba de subir un video para que lo vea. Que ya, tiene comentarios, conteste, que el don de los cascos se pueden contestar. Tú lo conoces, ¿verdad, doctor Coloso? Pues no sé, güey, dicen, pero no nos han visto en el mismo cuarto, güey. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pero bueno, en fin, denle like, subscribe, lo que dice acá el hermano Mephisto, güey. Ya nos vamos porque tenemos sueño, güey. Mañana hay que calar, güey. Sí, y mucha chamba. Bueno, igual. Espera, un besillo al tejoncillo. Pompis. Oye, saludos a la gente del chat que nos acompañó hoy. Uno estuvo por aquí, Job Juan José, Marisela Goitia, Jefita, La Presa de Daggett, El Buen Daggett, su Guillo, Jorge Adrián Cruz, que dejó un comentario que decía que hace años le compré a un chavo unos mangas y después me vendió un lote de mangas de México y España a crédito. Me dio varios mangas y tiempo para pagarle. Eso. Ya sentía que tenía la mina de oro, pero ya dejó de contestar los mensajes. Ok. Maldito. Y el chiste es encontrar ofertas, dice. Como el autobús, yo viajaba en ADO, pero ya de cada boleto son como 700 a Oaxaca. Y después encontramos otros que cobran a mitad de precio. Pues sí, hay que buscar las ofertas, y siempre hay ofertas. Entonces, busquen. Sí. De mi parte, pues ya también, gracias por habernos acompañado. Le mando saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon que ya están bien rolados. La verdad es que ya quería venir a grabar. La semana pasada sí, porque cumpleaños, no hice nada. Bueno, hice otras cosas y otras cosas de tema de jale, pero bueno, ya andamos por acá. Es como un desestrés para mí. Ya se acerca el episodio número 100. Esperé alguna sorpresa por ahí. ¿Y qué más? Más sorpresas. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, gracias por habernos acompañado. No olvides escuchar a todos nuestros podcast hermanos, a la gente del garage, que ya conocía a Marva. Y ahora entiendo por qué Marva se llama Marva. ¿Por qué, güey? No lo voy a decir. Bueno, sí lo voy a decir. Porque es un hombre al revés, güey. No sabía. Pero es bueno. Abraham. Ajá. Yo no sabía eso. Así no me regaña por decir aquí su nombre, pero bueno. Saludos al Marva y saludos al Octavilongo. Era más chido no saber. Yo no sabía, güey, que se llamaba... O sea, yo pensaba que se llamaba Marva, güey. O sea, ¿cómo se va a llamar Marva de verdad? Pues a lo mejor su papá no lo quieren, güey. No sé, güey. Saludos a los del garage de Tierra, que sí los queremos. Y bueno, ahí... Luego a ver si hacemos algo. Sí. Saludos a la gente del No Es Tema, del buen Dr. Cos, al Hugo... Presas, que es el padrino de los podcasts. A la gente del ¿Qué demonios? El Jim Lobo, a la presa de Daggett, escuché la presa de Daggett. Y a todos los demás podcasts hermanos, la gente de Encode, la gente de Life Anime Bo. Y me falta uno, que es... ¿Gata Gorda? No. Bueno, también saludos, suscríbete al canal de Gata Gorda, donde nuestro amigo el Gio sube videos. Y ya, si le gustó este podcast, compártalo. Y si no le gustó este podcast, también compártalo. Y ya, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana por una emisión más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Uy, que está en playas paradisíacas. También, saludos al Neto, que está en la playa. Ah, saludos, saludos al Watan, que es nuestro editor gráfico, que nos hizo esta bonita portada también. Es correcto. Que, ahora sí. Ya me acordé que iba a decir que... ¿Qué? ¿Ya ves que habías dicho de los... eso no está en el podcast. No, luego lo digo, mejor. ¿Qué? El Watan siempre se encuentra en las versiones raras de las películas. Porque cuando sale una película, mira, ya la encontré en internet, pero se puso medio raro y es la versión porno de la película. Ah, el 34, la versión 34, sí, la regla, exacto, 34. Exactamente, él siempre se encuentra con la regla 34 de las películas. Pero bueno, saludos a todos, cuídense y nos escuchamos a la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡A chingar su madre! ¡Vámonos! Bye. Oye, pipí.